Pues así, con esta síntesis electrónica que proviene de la banda sonora de una película que podría calificarse como comedia negra o peli cómica de terror, que es Bodies, Bodies, Bodies, una peli de la cosecha del año pasado y que posiblemente sea parte del contenido de esta edición de Sin Audiencia que comienza ahora mismo, en esta tarde de miércoles, de mediados aproximadamente del mes de agosto de 2023, dando comienzo en este mismo instante a una entrega de Sin Audiencia llamada, denominada, autonumerada Sin Audiencia 1066. Eso es un 1, un 0, un 6 y un 6. Y 6, aparte del que os habla Javier Cajum, son las cabezas que van a perpetrar este programa en directo y que veo que además, pues eso, que no sé qué voy a hacer con los micros porque no doy abasto con la cantidad de micros que hay en el estudio de directo de Contrabanda. Yo ya me he presentado antes, ya os he dicho dónde estamos. Voy a empezar el arduo trabajo de ir por toda la mesa de contertulios y contertulias para presentar a esas personas humanas que van a sacar adelante este programa más o menos especial de Sin Audiencia con el formato Expendables, que caracteriza algunas entregas del programa durante el verano y en alguna otra ocasión a lo largo del año. Y en el micro uno, jugando con un regalito que le ha caído del no sé dónde, que ya veremos si me lo explica luego, tengo a Iván de Cine en Serie. Buenas tardes, caballero. Hola, ¿qué tal? Pues sí, aquí con unos imanes que nos han dado. Son Imanes de nevera. Son promocionales, ¿no? Son promocionales, sí. Son de alguna marca de internet o algo. Empiezo a necesitar más nevera para tanto imán, ¿no? Y un igual, pin. Igual los puedes poner por el lateral también. Sí, no, también. Mira, buena idea. Claro que también pega por Sí, el sí, sí. lateral. Por los dos laterales. Ya ves. No, pero hay uno que está en pared. Uno toca pared. Exacto, pero los laterales. Eso es la culera. No, no, pero yo tengo, a mí me toca un lateral en la pared. Ya, pero lo puedes poner sin que se vea. Bueno, lo puedo mover. Da igual. Todos somos problemas. Solo imanes. Estábamos presentando en el micro 1. En el micro 2 tengo también directamente desde el equipo de Cine en Serie, Aida. Buenas tardes, Hola, Aida. ¿qué tal? Bien, yo estoy apabullado con la cantidad de seres humanos que hay aquí hoy, pero bueno, intentaré dar lo mejor de mí para que esto salga más o menos adelante y con buen sonido. Así que Sí, tenemos fe. bienvenida. Y en el micro 3, completando la terna, el tridente, el triángulo de amor bizarro que es Cine en Serie, tengo al jefe de Cine en Serie, pero jefe, podríamos Bueno, decir. Nuestro amado líder. Bueno, no Podríamos sé decir que yo. es un jefe, digamos, conceptual, que no es jefe realmente, ¿no? ¿Verdad, Jordi Vaquero? Hola, Buenas ¿qué tardes, tal? Jordi. Encantado de volver a estar en esta santa casa. Es Pero todo sí que fachada. manda, sí que Aquí. manda. No, sí que manda. Pues, no es un mando. dictador. Más o menos dice cosas que hay que hacer y que luego no se hace. Pero trabaja. Yo sí que es cierto que yo hablo y trabajan los demás. Eso es típica del Spanish también. No, o del amado líder, que. Coreano, que es donde sí, viene es un líder coreano, el nombre. Ese me gusta más, de la parte norte de Corea, ¿no? Sí. De la península. De la Corea no sabemos si la buena o la mala. Vale, si vale, de la vale. Corea buena, pues, ¿cuál es la buena? Claro, como no hemos estado nunca en la del norte, no sabemos si eso es un paraíso o un infierno, ¿no? Y se nota que es el jefe porque es el único que hace vacaciones. El único que no recopila arroz ahí, ¿no? En los maizales, digo. Bueno. A sacar arroz de los maizales. Claro. ¿Te ha gustado o no? Así de mal pero está no en la Corea. Bueno. No había caído. Pero, por favor, dejarme acabar de presentar al resto de la tropa porque no hemos acabado la presentación si cabe. En el micro 4 y además en modo combo, un combo que se presentó en Sociedad el año pasado también en un programa especial de este tipo de Sin Audiencia, tengo a, por un lado, Juan Carlos, a.k.a. el puto webmaster, uno de los padres putativos, uno de los padres fundadores de este proyecto llamado sinaudiencia.com. Buenas tardes, Muy buenas querido. Tardes. Buenas y tardes. A su lado tengo a su, al menos una vez al año, inseparable primo, Rubén, el primo. Buenas tardes, Rubén. Hola, buenas tardes. Es que hemos pasado del gran jefe Apache y ahora, claro, yo me noto como un llavero, el primo al lado tuyo. Pero sí, sí, soy... Pero que o sea, sepa... Hay que entender que hay gente grande, pequeña, en esta sala. Somos muy heterogéneos. Rubén. Le doy mucha importancia. Pero que tamaño, sepas entonces... que eres capaz de eclipsar a cualquiera, tío. Doy fe. Voy a... Yo tengo que decir que estoy encantado con los imanes que nos ha traído Jordi. que ahora lo sí, que aún falta de presentar, sí, sí, porque no debería estar aquí. No me, no me algo, y que he venido básicamente para huir del calor y disfrutar del aire acondicionado de Contrabanda FM. Bueno, es verdad, que es que también pues es muy algo muy atrayente, ¿verdad, Jordi Vaquero? Sí, que hay que ponerlo en valor. Está de escándalo. Hay que tenerlo en cuenta. Para el... A mí no, yo paso un frío aquí. Es un activo de la radio importante. Bueno, y en el micro 5, que no lo usamos nunca porque está ahí en una esquina de la mesa y que parece que le ha pasado un tren por encima, no tienen, vamos, ni cable ni nada, pero le hemos habilita uno, tengo a alguien que no debería estar aquí porque está de vacaciones. A mí, siempre bienvenido y nunca suficiente bien ponderado, partner de Sin Audiencia, Jordi. Buenas tardes, mister. Buenas tardes. Pues, cuéntanos cómo has llegado aquí estando de vacaciones, porque tú, yo te hacía en algún trópico no de puedo cáncer contarlo, o algo. Tendría que matar a todos. Es verdad. Sí, y además entonces, tendrías que matar a mucha gente hoy. Entonces, bueno, pues para ahorrarme faena y ahorraros a vosotros una muerte, pues nada, pues he venido porque se han dado las circunstancias que me han conducido aquí a Barcelona. Y digo, pues me va a pasar. Claro. Digo, como no hay suficiente gente, pues voy a... Claro, vamos a meter presión, ¿no? Vamos, sí, sí, a ver, vamos a ver cómo se arreglan estos ahí. Yo creo que estamos muy bien aquí, la verdad. No veo tampoco mucha presión. Hombre, ¿tú te imaginas esto ahí en el piso de... Claro, es que claro, ahora... O sea, nos de la Plaza Real. Estamos aquí en esta red. Estamos en una edición, ¿eh? Venimos de lo que venimos y no vamos a quejar, por el amor de Dios. Por supuesto, siempre mejorando. Claro. Ya sabéis. Bueno, pues este es el plantel humano o cuasi humano o de metahumanos, metahumanas que tenemos hoy en Sin Audiencia para sacar adelante esta edición en la que, pues, no sé si seguir las liturgias habituales como estrenos, libro de visitas y cosas así, porque, claro... No hay libro de visitas. No, o sea, vale. La gente está de vacaciones, está, y eso que nos ahorramos porque con tanta gente para contar supuesto. Cosas... Por supuesto. Pues mira, así nos saltamos un detallito y casi, si os parece bien... Para entrar un poco en harina y para abrir boca a la Sin Audiencia, podemos darle un pequeño repaso a los estrenos de esta semana. Y luego, Iván, si acaso entramos en los que se estrenaron la semana pasada. Y... Como si fuera tu programa, ¿eh, Javi? Sí, sí, sí, quieras, sí, no, pero yo estoy aquí solo de facilitador, coordinador, yo qué sé, ya sabes. Entonces, pues bueno, para esta semana, que ya se empieza a calentar un poco en cuanto a... registro de estrenos, un poquito más que otras semanas, pues tenemos alguna que otra cosa que se puede asemejar a registro Sin Audiencero o similar, ¿vale? Porque, por un lado, pues nos llega, no sabemos si la última o la penúltima película del DCU-verso en la que pues todavía no ha metido la mano James Gunn, no sé, yo pensaba que ya se habían acabado, pero no, aún queda alguna más y no sé si quedará alguna más después de esta. Pero bueno, en cualquier caso, Blue Beetle, el escarabajo azul, viene a estreno esta semana, perteneciendo pues a este universo DC cinemático, y en el que, pues, no sé si os han soltado el tráiler en algún momento que hayáis ido al cine en los últimos tiempos. Tomás. A mí me ha tocado alguna vez, y joder, esta, pues, sin haberla visto, huele a estilo Spider-Man que mata, ¿no? No sé, uh-huh. No sé qué podemos esperar de este Blue Beetle, que por cierto está dirigida por un director puertorriqueño llamado Ángel Manuel Soto. Parece ser que la peli también es bastante latín en su registro, no sé. El protagonista es el protagonista de Cobra Kai, entre comillas. Ya, vale. ¿Ando? Sí, sí, sí. Bueno, no, perdón, es que no quería añadir nada, pero es verdad que se nota un aire latino, es que es verdad. Yo no he visto mucho ni del cómic, pero el tráiler lo he visto muchas veces porque lo hago para cuando no entiendo de algo, lo veo como muchas veces y me fijo. Y es que es verdad que tiene un aire súper latino, sí, sí. Súper latino y además sale, pues, Susan Sarandon, que no es latina, pero bueno. Tenemos en el reparto, por cierto, a nuestro amigo Guillermo, a Harvey Guillén, que está ahí también. Pues el tráiler no sale. Pues a mí me sale como el tercero en Discordia después del solo Maridueña y la Susa Sarandon. Que no sea una voz o algo, ¿no? Sí, o un ser sobrenatural. No lo sé, no lo pone doblado aquí. Entonces, bueno. Bueno, quien vaya todo el rato que quieras y más. Perdón, favor. Javi, pero es que como habéis abierto esta veda, yo es que hasta que no vi Flash, ver a Maribel Verdú de madre de Flash fue lo mejor que me había pasado en años. Es que decía... Y a mí también, a mí también. Lo digo en serio, me encantó, no sé, no sabía nada, pero solo quería añadir que me hizo mucha, mucha gracia y además que me gustó, ¿no? Así como la película, no por hablar de película, me gustó ese esa parte de esa la parte, peli. Sí, sí. Yo, de hecho... Dale tiempo a Banderas haciendo de Galactus. Claro, Yo, de hecho, luego en casa, que ya yo también estaba emocionado y me preguntaron, bueno, pero ¿para qué viene tanta emoción? Mira, digo, mira, te voy a poner la estanquera de Vallecas y lo entenderás. Claro. Y ya está, o sea, qué bien. Ahí está la explicación. Claro. Generacional. Claro, claro. Muy bien, pues Blue Beetle es uno de los que viene de estreno esta semana. También viene una película de animación, un anime llamado Psycho Pass Providence, dirigida por el Naoyoshi Shiotani, y que, pues bueno, es una película que viene de una saga de mangas y de animes y que tiene más entregas y creo que tiene también serie de televisión y bueno, todo lo que pasa con los mangas y animes de éxito que tienen todos los formatos secuenciales en registro y bueno, pues que tenemos aquí una historia futurista con una sociedad que está un poco constreñida y en la que tenemos pues un caso de investigación criminal en el mundo de Psycho Pass. Aparte de eso, también tenemos un documental que normalmente no solemos reseñarlos, a no ser que sean sobre alguna temática que nos sea un poco una filia y tal. Y bueno, vale que de Alfred Hitchcock se han hecho ya unos cuantos documentales, pues viene uno más. Mi nombre es Alfred Hitchcock, así tal cual. El señor Mark Cushing está detrás y solamente decir, pues eso, que este director está única y exclusivamente especializado en películas documentales, tiene montones de trabajos a sus espaldas, tiene cosas sobre Orson Welles, sobre aspectos históricos del cine y su industria, la historia del celuloide, en fin, tiene miras el currículum del Mark Cushing y dices, tengo documentales hasta 2045 mínimo para estar viendo todo el rato, ¿no? Pues bueno, pues uno más a las costillas de este hombre y a las costillas de uno de los también podríamos decir papás de Sin Audiencia, que es Alfred Hitchcock y su forma de ver el suspense y, por qué no decirlo también, el terror. Dicho esto, yo no tengo más estrenos previstos para esta semana, aunque igual alguno de aquí ha visto alguno más. Yo, aunque no sea una peli sin audiencera, yo... Tú dímelo. La de Campeones, la segunda parte, porque la primera era muy maja, pero sobre todo porque el director es el gran Javier Fesser, que es el más grande de España. Ya está. El rey. Aunque las películas ahora que hace son ñoñitas y tal, joder, Campeones era muy tierna, ¿no? Era muy bonita. Y ahora van a hacer la segunda parte, que no sé cómo será. Y yo creo que es un poco estrujar el tema hasta que no dé más. ¿Has visto el tráiler? Sí. ¿Quieres que te haga un spoiler? Bueno, pues ya está. Lo he visto. Pues eso. Y claro, ganaron tanta pasta con la primera peli que supongo que, claro, es este rollo, ¿no? Pero claro, es Fesser, tío. Entonces yo a partir de ahí ya pues la iré a ver, aunque no me apetece mucho, pero bueno. Bueno, tienes que deberte a tus ídolos, ¿no? Y es que el milagro de Petinto, tío. O sea, por favor. O sea, ¿sabes? ¿Te gusta el atletismo? No. Bueno, Jordi es más de fútbol igual. Yo soy, ¿no?, más de sofá. Sofá ball. Yo es que quería añadir que no sabía que habían hecho el remake con Woody Harrelson en la película americana. Sí, que flipé, que era comprar los derechos. Y lo vi en los trailers y dije, pero si es la de Campeones. Además, es igual, exacto. Es calcada, es rollo Marvel. ¿Sabes? Claro, para eso pagan los derechos, ¿no? Para hacer las calcadas, si hace falta. Bueno, pues hecha esta puntualización de Campeones extra, Campeones con X, al final... Igual son mutantes. Pues igual se han vuelto X-Women o Men, no sé. Puedes proponer hacer una tercera parte y que Campeones hagan wrestling. Aquí ya hemos tocado fibra. Eso ya sería ya la trilogía perfecta. O sea. Sí, bueno, pero ¿es políticamente correcto ponernos a hacer wrestling? Perdón, yo hacía con enanos, tío. Yo he visto gente con síndrome de Down haciendo lucha libre. Y excelentes luchadores de lucha libre. O sea, que no veo por qué. Pero tú lo has visto en algún sitio recóndito. No. En un parking de Rumanía. Que hay gente que en los paralímpicos. Claro. Claro, una cosa es lucha libre olímpica y luego el paripé que nos gusta a nosotros. Que así en la cabeza, claro. Bueno, pero quiero decir que no subestimes a una persona que tenga una deficiencia. No, yo subestimo a los Social Justice Warriors. Eso sí. Yo estuve el otro día en un campeonato de lucha libre aquí en Barcelona, en Sans. Es el que flipé, yo no había visto nunca ninguno en directo. ¿Lucha libre de Barcelona? Lucha libre de Barcelona, no, sí señor. Sí, ¡qué grande! ¡Fantástico! ¡Qué grande! Fui porque un chaval, uno mío, pues oye, profe, yo hago lucha libre. Digo, ¿perdona? Paramos la clase, explícame eso. Por el amor de Dios. A ver, si yo desde la época de Hulk Hogan no veía nada, no puede ser. Y sí, fui a verlo, claro que sí. Yo en esa época siempre digo que los niños más normales siguieron con sus vidas después de Hulk Hogan, pero los más raritos, claro, pues seguimos con el tema. Y claro, este señor y yo, que tenemos 44 años, pues ahí estamos, todavía viendo esas mierdas. Estamos mirando hoy los precios de la WrestleMania. Claro, claro, nos quedamos todos, pues, el último guerrero. Claro, Viper, la gente normal. Los sacamantecas. Muerto, claro. Muerto. Muerto de infarto, muerto de infarto, muerto de infarto. Todos por las drogas esas sintéticas, ¿no? En fin. Oye, pues yo hasta aquí he llegado con los estrenos. Si queréis, empezamos ya a departir sobre las cosas que hemos visto, series, películas, estrenos, reestrenos, películas del año pasado, lo que toque, cosas del verano, porque el verano siempre trae cosas insospechadas para visionar. Posiblemente libros. Libros también, hombre, estando aquí Jordi, y además de vacaciones, pues es que son un 2+2. Así que voy a seguir la misma táctica que en la presentación. Empezamos por un lado, acabamos por el otro, y por el camino pues nos vamos montando unos encima de otros, ¿no? En fin. ¿Qué te parece bien, Iván, que hagamos así o qué? Lo de montar. ¿O quieres que me empiece? Me parece perfecto. ¿Quieres que empiece yo? Lo de montarnos me parece perfecto. ¿Qué dice este? ¿Qué dice este tío? Vale, pues voy a empezar por la... ¿Por una peli de coches o qué? Sí, por la peli de coches. Me encanta. La de los Dale coches. Dale duro, tío. ¿Vale? Gran Turismo, la peli basada en el videojuego y en la historia real sobre la GT Academy, ¿no? Sí. Peli que, si no hubiese sido de Guinness, no hubiese ido a verla seguramente. Y yo quizás, según cómo sea tu comentario ahora, pues la iré a ver después o no, también. Bueno, no sé. Eres una espada de Damocles ahí, no lo sé. Que el que te cuelga. Gran Turismo de Neil Blomkamp, ¿vale? El director de Distrito 9, Chappie, Elysium... hizo una, que no me acuerdo cómo se llama, rarísima, hace muy poco. Sí. Fue directamente a plataformas. Que estuvo en Sitges, ¿quieres decir? Sí. Pues esa es una, la del exorcismo tecnológico. Exacto. ¿Qué quieres decir? Pues... Que a mí me hizo, tenía una cosa que visualmente me flipó, era súper raro todo. Sí, pero estaba, a ver, era una idea pues más o menos interesante, lo que pasa que es pues le pilló, Demonic se llamaba la peli. Sí, le pilló la pandemia de por medio y tuvo que rodarla a escondidas en unos descampados de Canadá y se ve que no fueron las mejores condiciones para acabarla. Pero bueno, no la estoy disculpando, nosotros la comentamos Demonic en su momento también. Y como ya hemos dicho muchas veces, el creador de Oats Studios, exacto, que podéis ver en Netflix y sí, en YouTube. Que por cierto, el volumen 1 de corto, súper recomendado y con mucha sorpresa en los casts, que sale mucha gente conocida y vale mucho la pena. Y en estas protagonistas, a los que vais a conocer, bueno, el protagonista es Archie Madekwe, que no habéis visto muchas pelis, pero a los secundarios sí que son David Harbour, sí, el sheriff de Stranger Things o Red Guardian, Orlando Bloom. O Hellboy. Sí, o el nuevo Hellboy, ¿no? También. No Orlando, bueno, no Orlando Bloom. Nuevo, sino... el antiguo, el del medio, ¿no? Es que a mí sí me gusta mucho esta. Sí, a mí también. Orlando Bloom, Legolas o... Haciendo de Orlando Bloom. Orlando Bloom. O Jack Turner. Orlando Bloom, que andaba un poco fuera del radar, ¿no? Estaría quemándose la pasta, yo me lo veo ahí. Pero Orlando Bloom solo sabe hacer Orlando Bloom. Yo, exacto, creo, sí, creo sí, que no tiene más registros. Sí, bueno, sí, no, no, no, de verdad. Es que por eso he dicho Orlando Bloom de haciendo de Orlando Bloom. Sí, sí, sí. Jimon Hunsu. Sí, este es buenísimo. Y el que la caza de su mujer, Gary Halliwell. ¿Cómo? Madre mía. Y así como más conocido... Un Spy Girl. Creo que nadie. Hombre, está bastante bien para ser una adaptación de un videojuego, ¿no? Bueno, aquí hay panoja, ¿eh? Sí. Hay panoja puesta. Por eso porque hay Donnie Blomkamp. La peli es de Sony, la peli es de PlayStation Studios, que es como muy raro. Y está basada en la historia real de un chaval que entró a la que fue de los primeros que entraron a la GT Academy, esta que es que un día a un tipo dijo, pues vamos a coger a los mejores jugadores de Gran Turismo y vamos a hacer una academia y vamos a meterlos a conducir coches de verdad. O sea, que realmente no es una película flipaos, de videojuegos, sino realmente de una consecuencia que ha tenido pues la afición desmedida por un tipo de videojuegos que son los de carreras. Pero es que esto pasó, o sea, la GT Academy sí, existe de verdad y hay pilotos que salen de ahí, ¿no? Y la mayoría no cabían en el coche, no, porque la mayoría que juega videojuegos ya sabemos que se mueven poco, ¿no? Bueno, aquí son todos delgaditos y relativamente guapos. Y guapos, ¿no? Ya me imagino. Bueno, pero esto ya pasó con el último Starfighter, ¿no os acordáis? Película del 84, donde... Que fusiló el Campbell, ¿no?, para hacer Armada. Por ejemplo... Y bueno, el mejor jugador del videojuego de Starfighter, lo que pasa que no era para competir en un circuito, era para cosas más elevadas. Sí, era para llevárselo extraditado a otro lugar que no era de este planeta, ¿no? Y eso es la historia del chaval que se lo meten y tal, y su carrera como piloto. La peli visualmente es una pasada. Lo que, el primer problema para mí es que es muy larga, 2 horas y cuarto. Joder. Y quizás con un poquito menos hubiese servido. Porque al final hay tantas carreras y pasa tantas veces lo mismo, que es como, y otra vez, y otra vez, y otra vez el plano chulo del el dron pasando por debajo del puente mientras vienen los coches de cara, todo súper bonito, pero lo he visto 4 veces ya, tío, ¿sabes? Ya, no. Y si has visto Día de Trueno, hombre, te la ves venir entera. Hombre. Bueno, en realidad te la ves venir entera, hombre, aunque no hayas visto Día de Trueno, ¿no? O sea, es la peli de abecedario, ¿no? De la A, va la C, a la B, a la C, a la D, no se salta ni un paso. Y el siguiente no te sorprende. Y va a pasar esto, va a pasar esto otro. Sí que al final tienes ahí un poco de... Pueden pasar dos cosas, pero bueno. Yo me entretuve mucho, me lo pasó bien. Había un grupo de... una familia, un grupo de chavales al lado que estaban viviendo, ¿qué te cagas? Obviamente lo habían visto Días de Trueno. Eran super fans. No, pero habían visto Cars y a lo mejor... Sí, a lo mejor ahí, ¿no? Sí, sí, pero aplaudieron al final y todo. Sí, sí, sí. Y se asustaron. Hay un momento de... Se había visto Días de Trueno. Seguro que no vieron Driver de Sylvester Stallone. Nadie ha visto esa película. Hay un momento que hacen... ¡No! Pues sí, le da una parada a algo. Y eso visualmente es impecable. Impecabilísima. Puede ser un poquito product placement, ¿no? Del videojuego, pero... Muy bien, yo lo he puesto... Para mí es un 7 de peli. Y para el veranito y eso, que hay muchas cosas, pues está muy güey. Hombre, hacía tiempo que nos hacían pelis. Claro, las que has comentado eran más de nuestra época, pero que ha habido por el camino quitando Cars, que es una gran peli. No, a mí me lo parece, por lo menos. Yo me lo pasé bien. ¿Qué ha habido así? No, porque ha sido como un poquito. Yo creo que esta gente de nueva generación, ¿no? Está diciendo. Porque lo que ya ha habido. Tenemos películas. Lo que ya ha habido de carreras de por medio ha sido más carreras de rollo, pues eso, pues apocalíptico. No, y Fast and Furious. Sí, pero precisamente Fast and Furious fue perdiendo el tema de las carreras para convertirse en una franquicia de acción. Claro. O sea que... el tanque, ¿no? Siempre hablamos del sí, tanque. Bueno, pero al final todo esto siempre tendría el biopic, ¿no? El Gran Turismo no deja de ser un biopic al final. Rush, Ford vs Ferrari. Rush estuvo muy guapa, tío. Sí. Muy bien, tú. Y está muy guay. Bueno, muy y en cuestiones Blomkamp, ¿se nota que por algún lado que su mano está ahí o ni siquiera en la cuestión, técnica? Lo puedes notar porque donde van a haber efectos, porque tiene que haberlos, sí, no los vas a notar. Te va a parecer todo de verdad. O sea, a nivel de efectos dices, aquí he puesto el coche de verdad. Sin duda. Realmente vale. Molaría saber, hasta en este tipo de películas que se gastan tanto dinero, que al final es una película de estudio, siempre hemos hablado, los directores, ¿qué punto de mano tienen? Es decir, porque tú claro. Eres el Neil Blomkamp y dices, bueno chicos, vamos a hacer, y vendrá el productor y dirá, shh, para el carro, Neil. Claro, que esto está todo escrito ya aquí. Que las matemáticas dicen esto, ¿sabes? Sí, que es un poco como los capítulos de series que dirigen nombres más o menos mediáticos que igual pues el plan de grabación o de producción ya está hecho y ellos simplemente se acoplan al plan, ¿no? Y ya está. Claro, pueden dar un poquito su personalidad, ¿no? Pero, claro, pero ¿hasta qué punto puedes añadir tu estilo en una película así, ¿sabes? Pero en este caso no añades tu estilo, sino lo que hace bien el Blomkamp, que es que los efectos digitales no se noten. Sí, tiene esta magia, o sea, no sé si lo hace con sus amigos. Técnica por la mano. Y es que técnicamente hace que los efectos queden súper integrados y dicen, vamos a hacer esto digital, ¿quién es el mejor por hacer? Este, Neil Blomkamp, vente para mí, vete aquí, vas a hacer esto así, se va a hacer así, asá, porque por supuesto es tal, pues adelante. Muy bien. ¿Y es posible que esto pueda tener continuidad o qué? Al ser un videojuego, vete tú a saber, ¿no? No. En un principio no, porque ya te digo, es de historia de este tipo. Y acaba. Sí, ya está. Es cerrado, entre comillas. Ya después lo que pasa después ya. Es totalmente no interesante. Para... Bueno, todos sabemos que si va a funcionar en taquilla es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, sí, pero siempre hay que meterle, pues eso, algún tipo de gancho. Y entiendo que igual, pues un biopic al uso de un joven que se autosupera, pues lo puedes gastar una vez solo, es un cartucho de una sola vez. Hay más jóvenes a los que suparen la sangre. Bueno, es que hay varios. Vale. Yo creo que han picado un poco alto con lo que pasa en el resto, pero bueno. No sé, hacer más de lo mismo no lo veo, porque no... ya estaría, ¿no? Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Otro chaval que también está jugando al juego y también entra a la GTA Academy y claro, también acaba en...? Claro, porque aquí no hay crímenes de por medio, no hay margen de la ley. Te inventas el nuevo esto. Un chico de la calle que, yo quiero, pero no puedo, porque no tengo dinero para comprar el videojuego. Una chica, la segunda será la chica. Claro, una chica es buena idea. Viene a ser lo que pasa aquí, que es del rollo de... Él quiere ser conductor de carreras y el padre le dice... Estudia. Le dice, o estudias o trabajas conmigo en el ferrocarril. Yo no soy muy gamer, pero creo que también cuando vi el tráiler, que no he visto la película, pero creo que esto pasó porque el Gran Turismo era uno de los videojuegos más reales, porque era súper difícil jugar. Entonces yo creo que intentaban compararlo de tal manera como diciendo, si juegas al juego, puedes llevar un coche de carrera. Dentro de los juegos de conducción comerciales, es el más realista de todos. Exacto, por eso yo creo que por eso pasó lo que pasó. A mí se me daba fatal. Fatal. Por eso me saqué el carnet hace nada. Y por eso llevas coche automático, claro. También, sí. Yo a mi mujer se lo digo muchas veces, digo, por lo bien que conduces y lo mal que juegas a la Play, ¿no? Cuando es mucho más difícil conducir. Ese comentario merece réplica, tendríamos igual que llamarla para que replicara, ¿no? Sí, pero lo digo muchas veces, digo, no tiene sentido, si son cuatro botones. En cambio, yo tengo carnet de conducir, pero no sé conducir, es una cosa rarísima. Un día lo explico. Sabes llevar el volante solamente, ¿no? No, tampoco, es que no sé conducir, pero tengo carnet, no sé, es una cosa muy extraña. Bueno, pillaste de resaca al examinador algún día. Yo creo que sí, que... Te di ganas de irse viejo para casa, lento con el cerebro destruido por la vida nocturna. Claro, sería. Bueno, la vida nocturna laboral, todo se ha dicho. Pero bueno. No, la otra. Desde que soy padre de familia, soy un angelico, o sea. Digo que se pueden esperar 40 años y hacer Gran Turismo Maverick. Sí, ¿no? Es una opción. Claro. Oh. Yo soy muy fan, señor mayor ahí, ¿no? De Top Gun, no, aquí decir, también, ¿verdad? Aquí también. Soy excepto muy fan. Excepto Javi, que no es fan ni de la primera, que no la ha visto, imagínate. Es que no quiero ser pesado, pero la vi con el ambiente de los 90. Tienes que verla con esa época, ya, no puedes verla como ¿sabes ahora. ¿Sabes qué pasa? Que es que a mí no me gusta Tom Cruise. Pensaba que ibas a decir que yo no existía en los 90. Entonces, es que sabes una cosa, yo no existía en los 90. La segunda explico, directamente, ¿no? Porque... Claro. Es lo mismo, pero bien hecho. Bueno, en cualquier caso... Si la primera es un poco aburrida, ¿eh? Quizás las películas Javi, que han... Sería el programa y no podemos, pero sería muy extenso porque te lo intentaría como justificar. No, pero si ya tengo aquí a Jordi, vale, que perfecto, es un súper defensor de Top Gun, de Top Gun Maverick, no, de Top Gun Maverick más que de Top Gun. Y de todo, cualquier cosa que tenga que ver con Mr. Cruise. Entonces... Yo con la primera de Top Gun estoy muy de acuerdo con el análisis que hizo Tarantino de la primera Top Gun. Total, lo acepto, total. Y mira la cara que pone Iván. Iván. Todos a subirse al carrito, porque no. Antes de que lo dijera Tarantino, nadie. Que nadie. A ver, tú eras de los que decía que George Michael en Wham no se le veía el aceite. No. Venga. No, era algo que no me lo planteaba. Bueno. Pero todos sabemos que de los Scott siempre el bueno fue Tony. Por supuesto. Porque además... Eso no es cierto, porque Tony no ha hecho ninguna de las películas que ha hecho Ridley, de las buenas. Pero Tony estaba vivo. ¿Qué? Tony está vivo. ¿Cuándo ha comenzado a apestar Ridley Scott? ¿Eh? ¿Cuándo ha comenzado a apestar Ridley Scott? Bueno, pues la senectud es lo que no, tiene. Cuando Tony ya no estaba. Cuando decía, dejó de tener a Tony. Exacto. El bueno era Tony. Bueno, yo no lo tengo tan claro. Tony tenía muy buenas películas y Ridley también. No tiene películas. ¿Por qué tienes que escoger? No, exacto. Claro, es que, mira, ahí le doy toda la razón a Aida, que siempre lo dice. Claro, la gente que escogéis me ponen mal. Porque somos competitivos. Sí. Mira, yo tengo el control... Yo tengo un montón de pelis y me pongo una al día y otra al día. Me da igual. Yo tengo el control sobre los faders del micrófono. Que es peor todavía. Así que, si te parece, Iván, cerramos el Gran Turismo, nos vamos a dar unas vueltas por el circuito. Y yo qué sé, es que ¿sabéis qué pasa? Que llevamos las agendas y los visionados a topaco y entiendo que tenemos que agilizar un poquito. Molan los debates improvisados, también, os lo digo. Pero vamos a saltar al micro 2 porque yo estoy expectante. Yo puedo hacer el hombre del saco. Igual va siendo hora de que la hagamos, ¿no? Sí. Porque así, así hacemos un triángulo, otro triángulo diferente, Jordi, que no siempre vas a... Deja ahí fuera, coño. Haberlo visto. Entonces, bueno, quizás pues podemos hablar de uno de los estrenos que vino la semana pasada, junto al de La mano de Escayola, que era el del saco de arpillera, ¿no? Sí. Y entonces, pues también podemos comentar, porque la Escayola ya la comentamos la semana pasada, aunque reitero, si alguien quiere volver sobre el título, no hay ningún problema en ese aspecto, ¿eh? Me refiero que podemos redundar semana tras semana... comentando la misma película, porque seguro que salen vértices y aristas uh-huh. diferentes de lo que se comentó. Sí, entonces, si alguien la saca, que también la he visto, pero bueno, está me apetece más reivindicar esto. Vale, sí, porque bueno, hemos estado hablando fuera de micro, que quizás pues igual tenemos algún tipo de diferencia de criterio, ¿no? Sí. Pero bueno, la película sigue siendo la misma, opinemos lo que opinemos sobre ella, me refiero que ahí está que para, creo que más o menos para ser juzgada. Opinamos lo mismo, lo que pasa que lo que uno se espera, ¿no? Las expectativas de cada uno cuando va a ver la peli. Sí, quizás yo pensaba que iba a ser claro, El hombre del saco, pues una película un poco más adulta, como dirían los catalanes, seriosa, y no es nada seriosa. Muy bien. Entonces, es más bien una película que está, que lo deberían decir desde el principio, que está destinada pues a un público, quizás una franja de edad con poca experiencia, al menos en el género, y que eso no quita que tenga cosas interesantes. Pero bueno, vamos a decir cuatro céntimos primero del hombre del saco. Ángel Gómez Hernández, director de voces, creo recordar. Sí, y de unos... sí que la recomendamos la semana pasada, que a mí me gustó bastante. Y de también media docena de cortometrajes, uh-huh. me refiero que es un tipo que a nivel independiente pues tiene su bagaje, ¿no? Y aquí un poco lo que nos cuenta el hombre del saco, igual, y vosotros me corregís si queréis, que igual esta es mi versión y hay que decir otra. Pero imaginaros qué pasaría si cruzáramos It con Verano Azul y un saco de arpillera para intentar hacer una fórmula de terror ibérica equilibrada, pero al echar los componentes en la mezcla se nos va la mano con el bote de Verano Azul y se nos cae pues la mitad del bote de Verano Azul en la mezcla, ¿no? Y entonces, claro, la mezcla final, al final, pues acaba saliendo un poco diferente de lo que pensabas hacer al principio, ¿no? Descompensada, una tal mezcla cual, descompensada. Cuando salí del cine contestar? Dije, esto es Verano Azul y Stranger Things con... Y que, mira, justo, al final, al cabo, Stranger Things es... Y los bicivoladores, es todo allí... ¿Qué querías decir? No, es lo mismo, es lo que ha dicho. Vale, o sea, sí. Porque Stranger tú la has Things. Visto, ¿has visto la peli o no? No la he visto, vale, pero te la imaginas. Tampoco me la estás vendiendo muy bien. Ha sido tan bien descrita que ya me lo ha dicho, es decir, ya yo, perfecto. No sé si verla, Javi. No, es verdad que si tienes más de 10 años... Igual se te queda corta la peli. Ah, pues entonces puedo verla. Entonces pero si vas con ese espíritu, pues yo la disfruté. O sea, es para verla con mis sobrinos pequeñitos. Sí. Podría ser. Muy bien. Y es más, eso, cuando vas con gente joven que la disfruta, aún las disfrutas más estas pelis, porque ves la ilusión. La emoción. Sí, tiene su hueco. Bueno, contamos 5 céntimos de lo que es el argumento, ¿no? De la sinopsis del hombre del saco, porque, a ver, todas conocemos la leyenda del hombre del saco para asustar a los niños cuando son y niñas cuando son pequeñas, pero claro, ¿cómo se argumenta eso en una película? Porque claro, hay que delimitarlo por algún sitio, ¿no? Entonces aquí lo que nos plantea Ángel Gómez Hernández es que pues tenemos a una familia... que es un matriarcado, es una señora con dos hijos y una hija que se mudan a un nuevo sitio, ¿no? Después de que... Cuéntame. No, lo digo que también te digo, si tú eres un crío, haces una película y tu madre es Macarena Gómez y llegas a un sitio donde ya pasa cosas raras, yo me iba. Mamá, te quiero mucho, pero... Claro, me voy de colonias y ya no vuelvo. Pero he visto las pelis donde sales y... Sí. Sí, ¿por qué mamá siempre te llaman para estas películas, ¿no? Nunca haces Falcon Crest, ni Dinastía, ni nada de esto. En fin, bueno, pues tenemos a esta familia que sin la figura paterna, que se muda a un nuevo sitio para vivir. La madre, ya nos ha adelantado Iván, que es Macarena Gómez. Pero esta familia, al llegar al nuevo sitio de donde se van a quedar a vivir, que por cierto es un pueblecito andaluz, todo se ha dicho, luego hablaremos de eso también y de lo que hay detrás de la leyenda del saco. ¿Cómo era? Gádor. Gádor. Y que además existe de verdad el pueblo en Almería, uh-huh. me refiero que está real el asunto. Uh-huh. Y bueno, se instalan en el nuevo sitio y ya de primeras pues empiezan a notar que en el pueblo han pasado cosas raras, que ha habido desapariciones de varios niños en los últimos tiempos y los dos hermanos y la hermana, toda la tropa ahí de la familia, al interactuar con los jóvenes y las jóvenes del pueblo, pues se meterán en una especie de carrera contra el reloj para saber qué está pasando en el pueblo, sobre todo cuando pues quizás estas desapariciones afecten a su núcleo cercano, ¿no? Y eso es un poco lo que nos quiere contar el hombre del saco, que pues bueno, no deja de ser una leyenda que en el pueblo donde ocurren los hechos todo el mundo la tiene súper clara, pero nadie la quiere reconocer, ¿no? Un poco, que eso también ocurre habitualmente en algunas películas de terror. Y yo, si os parece, os voy a comentar un poco cuál es mi perspectiva de la película, porque realmente yo fui viendo cómo esta película pues iba cambiando de registro conforme avanzaba su metraje. Me refiero que ya hemos comentado antes que quizás el rango de edad al que va dirigida o al que podría estar dirigida es relativamente bajo, pero es que no todo el rato es así y eso hace que como espectador te despiste un poco. A mí al menos me despistó, sobre todo al principio. Sí, es verdad, en eso te doy. ¿Vale? Sí, sí que no es coherente toda la película. Entonces, la cuestión es que la peli empieza con una intención tampoco demasiado adulta, juvenil-adolescente. A la mitad, zona central, baja a registro preadolescente y en el último tercio, cuando aparece el concepto de la llave, de un objeto que es clave para resolver el misterio que hay en el pueblo, pues resulta que acaba entrando, además derrapando y sin frenos, en un registro plenamente infantil. Entonces, derrapando sin frenos y en la rueda de la bici la carta. Bici, sí. También, carta para hacer ruido. Por supuesto. Entonces, claro, es como, perdone, o sea, quiere decir que en registro, digamos, de edad, la película conforme avanza va disminuyendo en, no voy a decir intelecto, pero sí en registro de experiencia para mostrarme una historia que está basada en un supuesto personaje misterioso / terrorífico que secuestra niños para fines supuestamente espeluznantes, pues yo me quedé que dije, pero ¿esto qué es? De hecho, me costó digerirlo en el momento, pero dije, no puede ser. Cuando escuchaba que el concepto llave hacía lo que hacía en la película, dije, no puede ser, o sea, ¿cómo puedo estar viendo esto en el cine? Y además en una película de cine español. Y dije, bueno, por eso la estás viendo, porque es cine español, ¿no? Es como la justificación que mi cerebro no inteligente pues le dio a esta parte final del hombre del saco. Y la verdad es que si algo tiene especialmente doloroso el hombre del saco es esta parte final, que es que a pesar de que tenemos a uno de los mejores Javier Botet de mucho tiempo, o sea, es incapaz de que se salve ese tercio final infantil que tiene la película, ¿no? Y joder, no sé, es que el tono, aparte del registro, digamos, de edad también, va cambiando por el camino y pasa, empezamos con una propuesta más o menos terrorífica que muta a suspense, luego el suspense a misterio por los pelos y al final pues queda ahí como pues eso, una película de aventuras veraniegas para niños. Entonces, pues claro, comprenderéis que yo esté un poco pues eso ahí decepcionado con el registro variado que tiene el hombre del saco, ¿no? Y luego aparte es que también pues el interés que te genera la historia, el terror, la virulencia, que al principio pues tiene un poquito, que me refiero que no es que sea súper súper explícita y súper espectacular, pero va dejando sus marcas, ¿no? Pero luego eso se va diluyendo por el camino, sin remedio, hasta que es demasiado tarde y ya no hay manera de salvar eso de ninguna forma, ¿no? Entonces, no sé, contadme vosotros que también la habéis visto. ¿Sabes? Me salió todo el que, claro. Eso, y me faltaban los Goonies también. También hay Goonies. Goonies un poco también. Sí, porque si hay cuevas, hay Goonies. También. Y aquí hay cuevas. Bueno, porque es eso, todo depende de los niños. Al final es una de esas pelis en que la policía no sirve para nada y la investigación. Es más, aquí la Guardia Civil no sirve para nada. La Guardia Civil, que a ti te ha parecido muy mal y muy muy indignante la bajada, pero a mí me parece muy poco realista que una niña se suba encima de un coche a Guardia Civil con un megáfono a gritar a la gente y a meterse con la Guardia Civil y no le caigan 5 años de prisión, sedición... A mí me encanta que todo se suba. Esto, ¿sabes? No, sí, pero que me parece poco realista, ¿no? Porque como sabemos, cuando subes a un coche a Guardia Civil... Con un megáfono te pasan cosas malas. Está claro, o sea, de hecho no vas a salir en años de la guarida. Lo mismo a lo mejor es porque no son catalanes, ¿no? Y entonces pues no salen. O son menores de edad y quizás pues van a llevarles... Bueno, y además les llama inútiles directamente porque dice, bueno, ya que no ha servido para nada la investigación de la Guardia Civil, sí, yo creo que aquí nos vamos a encargar nosotros. Es digamos, el detalle involuntario guapo que tiene la película, aunque yo creo que es involuntario también. Es que yo creo que tiene mucha comedia también, porque has dicho misterio, terror, tal, un poquito... Y tiene bastante comedia también. Yo creo que sí que voluntaria. ¿Tú crees? Sobre todo por parte de Macarena Gómez. Bueno, que a mí me encanta siempre. Sí, a mí me también. Me hace gracia. Pero es que pues esto no lo salvan ni Javier ni Macarena. O sea, esto no y el, hay, esto y, el amigo, y el amigo, el otro, el niño, el youtuber. Sí. Yo también lo encuentro muy divertido. Sí, que es el nuevo, el Bola, ¿no? Un poco. Sí. Sería el nuevo Juan José Ballesta. Ah, no, Ballesta, pero vale. No era de Verano Azul. Ah, digo, es que como posterior. No he visto Verano Azul en realidad. No. Sé que salían bicis y tal. Sí, y no volaban las bicis todavía. Eso vino después. Pues yo los encontré muy, muy graciosos. Bueno, pues es que... Tienes razón en lo del tono, que es verdad que... Como yo no había visto los trailers, los había evitado y no sabía el tono ni yo, nada, ni había leído de yo que... Yo la verdad tampoco sabía nada del tono. De que o sea, iba... Me encontré con la peli así tal cual. Es verdad que cuando empieza, pues te puedes imaginar que va por un sitio, pero yo le encontré el tono infantil bastante pronto. O sea, no. Pues a ver, o sea, yo no te voy a decir una cosa. O sea, hay. Aparte de que el resultado acabe siendo, para mi gusto, que es subjetivo el gusto, como cualquier gusto, pues demasiado familiar. Familiar en el ámbito extenso en el que hasta los niños pequeños pueden ver la película. Pero es que, por otro lado, hay algunas incongruencias que son, entre comillas, demasiado hardcore por el camino. Uh-huh. Porque hay concretamente 3 momentos que creo que realmente dan miedo de verdad y que si los ve un niño pequeño que se podría reír con las gracias de lo que pasa en el resto de la peli, aquí puede acabar traumatizado o traumatizada. Uh-huh. Y me refiero a que... para que lo recordéis quienes hayáis podido ver la peli, la escena del pasillo con los vidrios, uh-huh, esa da bastante mal rollito, la escena de histórica de flashback del garrote Bill también es bastante hardcoreta. Sí, el garrote que se ve al final también. Y luego el propio Javier Botet cuando sale, uh-huh, o sea, es que cuando digo que es uno de los mejores Javier Botet de los últimos tiempos, lo digo porque su caracterización y su maquillaje es, o sea, lo mejor con diferencia que tiene la película. Y discúlpame, Macarena, por ello, pero es ahí Javier donde se lleva el premio, ¿no? Y esos 3 momentos me parecen demasiado, entre comillas, hardcore, demasiado cabrones para que quizás un niño pequeño... No sé, los niños de ahora ya han visto todos Stranger Things, que es... Ya, yo lo estoy viendo con mi hijo ahora, Stranger ¿ves? Things, sí, es que tiene 8 años. Y que tiene 8. Y se lo está pasando pipa, el cabrón. Pues eso, yo, bueno, sí, yo es que creo que son los niños de ahora son distintos. Quizás el garrote Bill es superficial, entonces. La herida es superficial. No va a traumatizar a ningún niño. Garrote Bill no normativo. Exacto. Puede tirar pincho. Yo el otro día... Pero yo creo que es para hacerlo visual, porque claro, si no le pones... Algo, ¿no? Que se vea que... Ya, de todas formas, en cualquier caso, yo, Juan Carlos, perdona. No tenía la duda que no tenía nada que ver, yo salgo... Vale, pero dilo igualmente, dilo igualmente. Sin ánimo de interrumpir. Aprovechando que tengo tantas mentes que saben cosas, ¿vale? Lo digo así en plan simple. Es que fui a ver, en casa de mi sobrino estuve el otro día, entonces empezaron a ver vídeos de un peluche que tiene como los dientes de punta. ¿Jugibugi? El jugibugi este. Me parece horrible, claro. Terrible. Ahora hablábamos un poquito de lo que los chavales... resisten o no, y yo viendo el monstruo ese me dio tanto miedo que dije, pues por favor, y ellos se partían la caja. Ya. Si es que el vídeo iba como que había distintos. Que destrozar al muñeco, o sea, como que todo el rato se tiraba a suicidarse, ¿no? Científico que tenían que sacar, que estar con él, pero es que sí, pero que hubo un momento que digo, no el juego era que el muñeco tenía que pegarse muchas hostias y hacerse mucho daño, y sangre, hasta romperse, pero sé que sangraba y tal. ¿Qué quiero decir con eso? No voy a hacer aquí ningún juicio de valor porque me parecía hasta divertido, pero, joder, pues ya está, pues para adelante, ¿no? Vale, claro. Let's go, ¿no? Mientras no los pilles viendo los Happy Tree Friends. Claro, claro. Happy Tree Friends. Pero entonces se descojona con Freddy Krueger, entonces no, ya sería, tú, sabes, claro. Entonces ya es que ya sería. Bueno, pues Garroteville para los niños. ¿Eh? Garroteville. Sí, ya está. Punto, ¿eh? Esta es nuestra sana recomendación. Y luego que te pregunten, ¿qué es esto? Sí, mira. ¿Qué es esto? Pues mira, en este país, cuando había pena de muerte, bueno, en fin, eso es historia. Antes de ayer. Pues, no, y cosas que me gustaron. Sí, el, por favor. Que no el diseño del saco. Está muy bien. Cuando sí, porque más que un saco es como unos dedos de cuerda, ¿no? Todo un... Sí, de todas formas... Que se mueve, ¿no? Como yo biológico. Yo ahí tengo también una objeción, y es que, lo primero, y esto es un pequeño spoiler, quien quiera ver a Javier se tiene que esperar al final del todo, sí. Lo sentimos mucho, y creo que, tal y como está hecha la caracterización de Javier Botet en esta película, debería haber empezado a salir antes, porque cuando sale ya es demasiado tarde. Y en algunos momentos en los que se puede intuir que está actuando, porque actúa a lo largo del metraje, yo creo que han sido el director, en concreto, bastante conservador y se lo ha querido guardar para el final, para sacarlo y pegar la explosión de sabor, cuando yo creo que si hubiera dosificado algunos detalles extra a lo largo de la película, quizás hubiera quedado todo un poco más hiladico. Y bueno, no sé. Yo lo echo de menos porque, claro, a media peli utilizan más que nada el saco, más el, que. Sí, el saco el como monstruo, elemento, claro. Digamos, perturbador, ¿no? Y bueno, no sé, yo es que. Luego hay el elemento de investigación, que a mí me encanta siempre, la pared con las cuerdas que uniendo sí, fotos esto, y tal, a mí me chifla. Es muy, muy CSI, ¿no? Pero a lo casero, CSI casero. Y claro, iba haciendo eso, checks en cosas que me gustan y mira, Bueno, pues es que... A mí me cuadro. Yo, sinceramente, o sea, es que, como muchas otras veces, lo veo una oportunidad desaprovechada. Y más que nada porque, en teoría, esta historia que nos cuenta la película El hombre del saco, realmente está basada... En unos hechos reales que no son los hechos que, digamos, respaldan la leyenda del hombre del saco, sino que están hablando, comentando un poco un caso real que hubo a principios del siglo XX en un pueblo de Almería, ¿vale? Me refiero que, por un lado, tenemos el concepto de la leyenda del hombre del saco que data desde hace siglos, desde el siglo XVI y por ahí, que es súper antiguaya aquí en la península ibérica. Pero luego tenemos el crimen de Gádor, que esto sí que ocurrió de verdad y que es una base real en la que han construido algunos detalles del guión del hombre del saco, en la que un señor tuberculoso pues realmente secuestró a un niño y le extrajo la sangre y otras partes del cuerpo para intentar curar su enfermedad. Me refiero que esos hechos que... superan y que multiplican cualquier hecho ficticio, pues es el origen del guión de esta película, no del hombre del saco en particular, sino de lo que nos cuentan en la película que acabamos de visionar. Y realmente yo, o sea, es uno de los puntos que también me hacen pensar que esta película está fuera de sí, porque con esta historia como base, deberías haber hecho un registro un poco más adulto, porque estás hablando de un hecho real y lo estás dulcificando, simplificando para hacer una película de misterio para niños. Para eso no hace falta que tomes el nombre del pueblo donde ocurrió, porque el hecho este real del que hablamos ocurrió en este pueblo almeriense de Gádor. Y no sé, es como jugar a dos bandas y al principio del proyecto querías hacer una cosa y luego por el camino te lo fueron apretando, girando y torsionando hasta que acabó siendo otra distinta, ¿no? No sé, a mí me suena que hay ahí algo que no me concuerda. Pero además la campaña de marketing, visto el póster y tal, dices, coño, una película de terror, ¿no? Sí, claro. Tal cual. Es que lo es, pero es terror para niños. Porque eso es para menores de 12 años, o sea, no recomendada para menores de 12 Exacto. años. Exacto. Sí. Si sabes esto, ya pues sabes un poco a lo que vas, ¿no? También puede ser porque hay partes de la peli que están muy mal escritas, hay diálogos muy reales. Sí. O sea, un niño de 13 años no va a decir, soy un cretino. O sea, ¿qué señor de 80 años ha escrito este guión? Oye, ¿no? Es el guionista, sí, señor. Un niño dice, soy un cretino. No, no lo eres, tío. No sabe ni que, ni que existe esa palabra, ¿no? Exacto. ¿Y por qué, quitaron el trozo que decía un niño, veía algo por la ventana y dice, creo que ha pasado un malandrín? Sí. Y dicen, vale, esto lo vamos a quitar. O decía cáspita, ¿no? Sí. Claro. Córcholis. Igual es muy leído el niño. O puede ser eso, que haya habido reescrituras de... Porque además es como hacia el final, ¿no? Que se va pudriendo la cosa. Sí, que, sí. Yo creo que se va deteriorando por el camino, creo yo, ¿no? A pesar de que al final está lo mejor, que no son los gigantes y la procesión que dicen en mi tierra, sino el Javier Botet, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que, no sé si... que esté de por medio a tres media tiene algo que ver. Yo también tenía que dar este dato, película que quieren poner para que luego la puedan pasar en prime time y tal, igual. Entonces, bueno, yo qué sé. Yo, sinceramente, me he defraudado. ¿Qué os voy a contar? O sea, aquí estoy. Y ya sé que, pues bueno, pues vosotros igual pues sí que la veis un poco menos desconcertante. Yo entré cuando vi el percal, dije, ah, pues va de esto, pues vamos a echar unas risas. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí porque le hemos dado unas cuantas vueltas con la tontería. Yo, sinceramente, es una leyenda, es un mito que se espera, que se merecía algo mejor que esto. Pero bueno, ya harán un remake dentro de 20 años. Claro, es que pueden hacer otra peli. Y la harán bien, y la harán con el vampiro tuberculoso como protagonista y no, pues eso, con un misterio sobrenatural para niños de cosas que no son de este mundo, ¿no? El hombre de Saco Maverick. Que se quede en el inicio. Dale a Jordi. Iván, no se te ha entendido lo que se queden en el inicio, solo la historia. Exacto, del, que se queden en del el, tipo ese... en la primera media hora. Uh-huh. Y ya está. Saltamos al micro 3, Jordi Valero. Yo voy súper rápido porque somos muchos y el tiempo aprecia. Tú tranqui. Que tengo que decir que yo este verano ha sido el verano de mi vida donde he visto menos. O sea, me lo he tomado a conciencia. No me digas. Desconectar el cerebro. Yo no suelo hacerlo. Desconectar el cerebro. Desconectar el cerebro casi nunca. ¿No? Casi nunca, pero este verano lo he hecho, tío. Y ha sido qué como grande. De... a tomar por culo. No he visto nada. Pero pues está bien, cuando he vuelto de vacaciones, tengo que decir, hablaste la semana pasada, he visto la de Háblame. Me ha parecido... una brutalidad, me encantó. Muy bien. He visto también la de... ¿cómo es la que hemos dicho antes? No tengas miedo o algo así. Ah, sí. El Cobweb. Cobweb, que ya hablaréis que esta vendrá en la el semana futuro. Que viene. Sí, sí, sí. En el futuro. Dinos qué te ha parecido solamente. Fantástica, me ha gustado mucho. Vale. Si tienes que poner en la balanza Cobweb y Talk to Me... A mí me ha gustado Talk to Me, pero por poco. Porque es más burra. Ya, la otra tiene su rollo. Además, actualmente, la de Cobweb. Cobweb está mejor. Vale, pero pues nos lo apuntamos pero todo. Está muy bien también la peli, está muy chula. Y entonces he recuperado mi ciclo de Wes Craven, porque ahora ya toma. Como tengo el típico problema de ¡ay, qué veo! Yo lo paso muy mal. Pues lo que vas a ver lo mejor. Y como soy muy fan de las cronologías, pues claro. Digo, cojo un director y me veo sus pelis. Así, claro. Sí, ¿qué tengo que ver? La siguiente peli de este tipo. De cabo a rabo. Y me puse a ver las de Wes Craven, ¿no? Vale. ¿Y entonces, por cuál vas, más o menos? Bueno, vi La última casa de la izquierda, fantástica, una auténtica aberración. ¿No? El tío loquísimo, una peli que estuvo a punto de ser X. Wes Craven era amigo de uno de los de la censura, no sé qué, y no le hicieron X por eso, ¿no? Pero bastante heavy. Las colonias tienen ojos también, fantástica, muy buena. Por favor. Luego Las dos caras de Julia, que es una peli de brujas, ¿no? Que sale la Linda Blair, bueno. Bendición mortal al loro, con una Sharon Stone adolescente, que era pasa en un pueblo de Amish, que hay un asesinato y una movida. Y llegamos a La cosa del pantano. Que esta es la que he visto, la que vi ayer, creo, ¿no? Muy bien. Que es una película del año 82, dirigida evidentemente por Wes Craven. Y en el reparto está Louis Jordan, que es un veterano de Vietnam, un tío que ha hecho un montón de películas. Estaba la Adrienne Barbeau, que es la que salía en The Fog, del Carpenter, la que hacía de locutora, sí, de radio. Que también hizo la de Escape en Nueva York, creo. Ray Wise, que es el de Twin Peaks y más historias. Sí, y luego el David Hess, que ya había trabajado con Wes Craven y tal. ¿De qué va la peli? Pues mira, tenemos unos científicos que están allí en un pantano y es como del palo, vamos a crear algo increíble, ¿no? Vamos a crear una sustancia que convierta a... O sea, que cree plantas que sean animales. Animales plantas y plantas animales. O sea, claro. Algo híbridos. Revolucionario, ¿no? Exacto. Entonces, claro, echan allí una cosa, explotan en una cosa rarísima, un brebaje de color amarillo fluorescente, ¿no? Y enseguida crecen las plantas. ¡Oh, esto puede acabar con el hambre en el mundo y tal, ¿no? Pero claro, hay unos paramilitares allí, por el pantano, que, por cierto, el David Hess es como el Rambo del que salía... ¡Dios mío! Del pantano, que salía en el programa del... del reportero, aquí el reportero aquel, es como el reportero, no igual, tío. Y claro, trabajan para un tipo que está obsesionado con la con no morir. Entonces quiere esa sustancia, pues para, oh, me la pondré y seré inmortal y tal y cual. Claro, claro. Y a partir de aquí, pues todo el percal, ¿no? La peli, hostia, es rarísima porque, claro, Wes Craven llevaba haciendo películas baratas, pero de nivel. Pero aquí se marca una película de la troma, tío, rarísima. Ya ves. Porque es una peli que no es barata, costó 3 millones o por ahí. Pero parece mucho más barata. O sea, el tío está... Se lo gastó. Pasa todo en el pantano, están allí, todo es súper cutre, los disfraces son cutrísimos, mete unas transiciones, o sea, unas cortinillas que parecen de boda, ¿sabes? Falta la del corazón, esta, ¿sabes? Y tal. Y una película que yo, a mí me extraña que sea del Wes Craven. Yo no sé si es que le... Pero está además, el guión es suyo también. Uh-huh. Vale que, claro, se basa en el personaje de DC, que tiene que tirar de... Claro, pero es que encima tiene los derechos del cómic de Len Wein y Benny Wrightson, que es uno de los cómics más guapos. Totalmente. Que se ha hecho. Unos dibujos del Wrightson acojonantes. Y es una pena que le den los derechos a una producción tan baja y tan barata. Tan cutre. Tan es cutre, que sí, directamente. El nivel, cutre. O sea, peña que se dispara y salta. ¡Ay, me... Los disparos son ortopédicos. Parece esto aposta, ya te digo, parece una película sí, de sí, yo la recuerdo como una de las peores películas de Wes Craven con diferencia. Parece un Vengador Tóxico 4, sí, este sí, rollo. Sí. Además, luego, lo mejor de la película es que... O sea, tenemos al personaje del Vengador... Ay, de Vengador Tóxico, no, ya me sale. De la cosa del pantano. Que lo ves y dices, bueno, podría ser un cosplay de estos, pero bueno. Pero luego aparece el enemigo del final, cuando se toma la... Sale un señor metido en un traje de un monstruo feísimo y súper cutre, que no mueve ni la cara, ¿no? Y también luego hay uno de los militares que también lo convierte y se convierte en un enano, yo que sé, una cosa rarísima, tío. Y súper barato y súper ortopédico. O sea, yo la verdad es que ha sido una decepción total. Uh-huh. Aunque tengo que decir que no me ha aburrido la peli. O sea, yo la estaba viendo y otra partida para adelante, ¿no? Y no es muy larga, creo que debe durar una hora y media. Es como para echarte la risa de lo cutre que es. Y claro, es Wes Craven, que luego hizo un telefilm y luego ya viene Pesadilla en Elm Street, ¿sabes? Ya. O sea, que no era, no sé, la peor película de Wes Craven hasta esa fecha, vamos. Pero que tiene su... Te puedes echar una risa. Tiene su gracia. Por su caspa, ¿no? Pues, por la casposa pues, que es. Guay que lo comentes, primero, porque, o sea, si... Swamp Thing de 1982 es Casparile... la secuela que tuvo en el 89, que fue directa a vídeo, no te digo nada cómo era, ¿no? Si sí. Esta ya era un poco... Esta tenía nombres de reclamo, ¿no? En el reparto y pero me da que este el póster ya es como de jaja, qué risa, ¿no? Un sí, poco. Sí, sí. En la ya, primera, ¿no? La primera, ya además, que es serio. Y además viniendo de eso, de un cómic serio, al final, ¿no? Que es lo que hablábamos antes de... El hombre del saco es una leyenda seria y la acabas convirtiendo en otra cosa, ¿no? Independientemente del juicio. Yo también aprovecho, hablando de la cosa del pantano, Jordi, yo no sé si en su momento llegaste a ver la serie sí, señor. Que hicieron. O sea, que ahí yo creo que sí que se le hacía un poco más de justicia al personaje del cómic, ¿no? La serie estaba muy bien. Además, la protagonista era la de Ghostland. Sí, una de las, exacto. Y sí, pero la cancelaron porque hubo una movida de impuestos o una historia rarísima. No la cancelaron. Sí, es verdad, yo lo he visto. No por la audiencia, sino no por la audiencia ni por calidad, sino porque había una cosa económica. Un rollo. No declaraban beneficios. Y se cargaron el canal entero, porque esto iba al canal de DC de streaming, ese canal que duró una serie. Sí. Claro, sí, pues bueno, ahí estuvo el resultado. Pero habría que hurgar porque sí que fue algo así, de que algo que resulta que les pegaron que Hacienda les pegó un palo y no se lo esperaban, y entonces dijeron, pues mira, a tomar por saco la serie. Pero es verdad que era chula. Sí. Pero estaba muy bien, la verdad. Sí, de hecho, pues quien quiera repescar, por los alrededor sin audiencias 850 y picos, estuvimos un poco hablando de ella, en el 848 y en el 857, por si alguien quiere repescar comentarios. Y además, una serie que pues eso, tenía personajes interesantes, buenos efectos especiales. Sí, está muy bien hecha, Les acaba partido al rollo de la experimentación bioquímica en el pantano y sus consecuencias. Y bueno, lástima que se quedara ahí solamente, la verdad. Sí, la verdad es que estaba muy bien. Sí, sí. Me gustó mucho y cuando la cancelaron, pero además la cancelaron antes de acabarla. O algo así, algo rarísimo. Sí, bueno, la que yo recuerde cierra más o menos la temporada bien, pero sí que quedaban los típicos hilos y subtramas argumentales para intentar. Sí, pero creo que es avanzar. Lo que dice Jordi, que incluso hicieron menos capítulos, la cerraron con menos capítulos de los que tenía que ser previstos. La primera temporada previsto. Se la quitaron de encima de una fue una cosa muy, muy, muy rara y muy aquí cortamos y punto. Y sí, muy sí. injusta. Porque, bueno, sí, también. Porque estaba bien. O sea, pero sí, bueno, con las cancelaciones que está habiendo hoy en día ya. Sí, sí, sí, está claro. Bueno, pues Jordi, gran registro, porque a ver quién es el guapo que se mete con la cosa del pantano del 82. Joder, el año del naranjito. Hay que echarle, sí. Bueno, me voy hacia el micro 4. Vamos al micro 4. Que podéis hacerlo de forma individual o colectiva. Me sí, bueno, vamos que, haciendo. Que aquí empezamos individual y vamos haciendo, tranquilamente. El aire ya no me empieza a gustar tanto. Estamos sí, si queréis podemos apagarlo un poquito, ¿eh? No, yo creo que aguantaremos, ¿no? Venga, va, vamos al lío. Yo básicamente, también me ha pasado un poco esto, no he visto nada en concreto y tal. ¡Qué pero bien! De pronto empiezas a ver, sí, estas pues, cosas pasan, ¿no? En vacaciones. Y empiezas a ver cosas raras. Hay dos películas que sí que había visto y otras, y bueno, que les voy a citar, que son Babilón y Malditos Bastardos, ¿vale? Toma. Perdón, Malditos Bastardos no lo había visto. ¿Se puede decir esto sin audiencia? No, se puede decir que lo que no, quieras. Que no había visto Malditos Bastardos. Me gustó mucho. Sabes que aquí tampoco le hacemos sí. tanto la rosca al Tarantino, de hecho, sí, nos metemos bastante con él. O sea, sí. que me refiero que no hayas pues visto una de sus pelis, no pasa nada, nen. Exacto, tú sabes que yo bueno, tampoco... los clásicos, yo, cada uno le llegan cuando le llegan. Exacto, claro. Cada uno, pues esto me pasó el otro día. El primo, la vi con el primo, y el primo y yo siempre estamos juntos, primo es Rubén, está aquí conmigo. Años. Entonces... pues nada, me dijo, pero ¿cómo que no has visto? Vamos a verla tal. Y súper bien, la verdad que me lo pasé. Es que soy un poco mitómano, pero lo que dices, lo odio como lo quiero. Es decir, lo odio como lo quiero. Tengo los dos sentimientos. Claro, a mí me pasa estas, también esto a menudo con él, ¿eh? Y claro, es que. Y en una de estas cosas, claro, yo me hice una pregunta para mí, ¿no? Que fue: en Malditos Bastardos, Brad Pitt se mete algo en la nariz. No sabemos qué es, no sé si os suena. Sí. Y luego en Babilón se meten todos coca hasta tal, pero Brad Pitt no. Y me dio mucha rabia. Claro, porque era como, ¿por qué en Babilón no? Que la tienes ahí encima de la mesa, claro. Que tiene montañas de cocaína. Y luego, hombre, el maldito bastardo es todo muy sutil y solo hace así un poquito, como esto que se hacía antes con la uña. Y parece que, ¿vale? es que se mete rape, ¿no? En vez sí, de, exacto, que se mete. El rollo ahí como los y está ahí que no sabes bien lo que porque es. Porque Malditos Bastardos es unos años antes y entonces en Babilón se está desenganchando. Vale. ¿Ves? Digo, sabía yo, es que sabía que tenía que venir... Sin audiencia ni que fuera solo. No, que me lo he inventado. Pero, vaya. Que van a venir los abogados de Brad Pitt. Queda bien, lo dejamos así. Lo pero Jordi, ¿cronológicamente o históricamente? Cronológicamente. Cronológicamente. Siempre. Por bueno, cierto, por cierto, Babilón, vas, Babilón. Vas a hablar de estas dos películas. Babilón, a la vez. Yo la he visto dos veces. Perdón, a los golpes, sí. Qué poco profesional soy, Javi. A veces, solo. Sí. Yo la he visto dos veces. Una vi en el cine y luego la volvimos a ver en casa. ¿Vale? Vale. Y son de esas películas que dices, bueno, la puedes ver en casa. No. La tienes que ver en el cine. ¿Por qué? Bueno, primero porque tiene un inicio espectacular de música, de todo, de ritmo, de todo, ¿no? Es como un boom. No sé si la supongo que se comentaría aquí en su momento, ¿no? Yo no la he visto. Yo, por ejemplo, no la he visto. Dice no se ha comentado. ¿No se ha comentado? ¿Tiene serio? Sí. Tiene serio, sí. A mí me parece, ¿no? Aquí la gente, sí. Una pasada. Una pasada. Una pasada. ¿Verdad que sí? Que tampoco vamos a ir por faena, tampoco es entrar demasiado. Y luego Maldito Pasado también. Me gustó, fue una película entretenida. Me imaginaba, ¿cómo se llama el actor? El Christoph Waltz. Sí, el que el chungo, es aquí, el que es catalán. Ah, no, el Dennis Craven, ¿no? Daniel Brühl. Daniel Brühl. Yo siempre con mi dislexia. Es que como antes estábamos hablando del alemán, es el otro alemán. Es catalán-alemán. Catalán-alemán. Sí. Y con eso tengo una anécdota, por cierto. Hombre, normal, es que tú tienes anécdotas con la mitad de la gente de Barna. Tuve una anécdota, porque estaba yo en la Plaza de la Vila, allá en Gracia y tal, y íbamos mucho a un sitio, que no voy a hacer publicidad, porque hacen el mejor café del planeta. Sí, o lo hacían, que yo no sé si lo hacen todavía. No, lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. Voy cada día mi ristrete y tal, que es el tiramisú. Y entré y estaba este y entré y estaba este señor, además es que estaba el otro día en el tiramisú y yo les digo, oye, que sepáis que soy el mejor embajador. Y me dijeron, ¿qué quieres, que te regalemos una camiseta encima como mal, sabes? Ya, ya. Ah, pues yo voy pero a sigo de haciéndolo. Delante a hacer el café por sí, la mañana. Pero sigo haciéndolo. Bueno, y estaba este señor ahí, estaba, recuerdo perfectamente, y entonces es como, ala, qué guay, ¿no? Y yo, pues pero, lo típico que no hay que hacer nunca, tipo, esas personas, pues déjalas, que están a su rollo tomando su café. Y yo me acerqué, en plan groupie, ¿no? Y le intenté hablar en inglés con mi inglés de Calasparra, o sea, ¿vale? Y entonces el tío, claro, automáticamente me contesta en catalán, porque ya me había oído. Te había probado. Sí, soy de las personas que cuando entras a un sitio, si estoy, se nota. O sea, se oye por ahí que la estoy liando y tal. Y el tío me habló en catalán y como que me quedé un poco cortado, ¿no? Y luego mi colega estaba al lado y me dice, tío, es que eres un ignorante, o sea, claro. A ver... ¿Sí o no? Digo, bueno, pues sí. Bueno, te faltaba un dato, digamos. Me faltaba ahí... De todas formas, tú que eres un habitante de la Vila de Gracia, sí. De la Vila del Pingüí, ya sabes que a veces esto ocurre en Gracia, que te puedes cruzar encontrar... por la calle con el Jaume Balagueró o con... O con la que hace anuncios de compresas, lo que toque, sí, ¿no? Sí, sí. Gracia es la Manhattan de Barcelona. Esto en la zona por eso franca no los pasa. Alquileres están como Iván, están, esto en la zona franca no lo pasa. No. que la zona franca, pero nuestros yonkis volan más. Se ha gentrificado. Nuestros yonkis son como más tirados también. Los yonkis tienen más estilo. En ese sentido soy muy desagradecido, porque como no conozco a mucha gente, seguro que me pasan mil por delante y a lo mejor mis primos se conocen. Es el que me dice, mira, no sé quién, y yo, ¿quién es ese? Joder, Juan Carlos, tío. Es que, yo los conozco, pero no me acerco. Claro, o sea, tú tienes un cierto criterio, ¿no? Yo me acerco cuando tú me dices quién es. Oye, que me ha dicho mi primo. Rubén tiene la educación y Juan Carlos tiene el morro sin conocer a nadie. Sí. O el impulso de ir siempre para adelante. Luego he visto, vivir es fácil con los ojos cerrados. Deja de cámara. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues una película que aquello que está por la tele y tal, la empiezas a ver, la vi un poquito empezada, pero bueno, tampoco se pierde mucho tal. Me ha parecido muy bonita una película, estás así, entrañable, de aquellos de buen años, rollete, de ¿no? buen rollete, de, bueno, está bien, ¿no? Pues que básicamente trata la historia del Javier Cámara, que quiere conocer al John de los Beatles, ¿vale? Bueno, y se va, no sé si a Torremolinos, no sé por dónde se va, en la época que se hacían los Spaghetti Westerns y se hacían las producciones allí y tal. Uh-huh. Y está muy bien, es el típico viaje vivencial que por el camino conoce gente y tiene su mochila y su cosita. Está bien. Claro. Y me mola mucho porque cuando llegan allí hay un restaurante de un tío que se llama El Catalán. ¡Hostia! Y entonces, claro, estás ahí con el tío del Catalán y es muy divertido porque es el típico tío que hace de todo. O sea, igual tiene fármacos, tiene comida, tiene bebida, tiene todo. Planta fresas, o sea, yo flipé. Dije, coño, qué bien. Y bueno, ahí, en El Catalán, ahí en ese sur. Eso que era Almería o estos sitios, ¿no? Sí, creo que ahí, era. Sí. Imagínate. Torremolinos, no, sí. Torremolinos, más, bueno, no sé, yo tampoco. Más rollo Málaga, ¿no? Exacto. Bueno. Y la única película que he visto, que esta sí que me ha gustado, y de esta quiero hablar un poquito, no mucho, pero en serio es una película de animación que es Nimona, no sé si la habéis visto. ¿Nimona? Nimona. Es una película de animación que a mí me la recomendó el primo. De hecho, es un cómic, es una adaptación de un cómic, Nimona. Y el primo me dijo, ¿no has visto Nimona? Y te dijo, ¿te gustó Arcane? Digo, claro que me gustó Arcane. Hay alguien que no le haya gustado. Arcane, por favor. Arcane. ¿Se dice Arcane o Arcane? Yo digo Arcane. Vale, es que yo normalmente digo Arcane, pero claro, ¿no? Pero también digo Spiderman. Y en vez de Iceberg dices Iceberg, entonces... No, claro, claro. No pasa nada. Yo qué sé. Y, oye, está muy chula esta película de animación. ¿De qué va? Básicamente está ambientada como movidas de caballeros y de dragones y de cosas así. Hay como una historia, una leyenda, ¿no? De que en su momento pues una mujer acabó con un monstruo y por eso el pueblo sobrevivió y hay una tradición de ir haciendo caballeros y caballeras en ese sentido, pero hay un rollo que al final no todo es así. Es un poco previsible, que yo te iba contando, ¿vale? Siempre es que siempre te iba diciendo, primo, ahora va a pasar esto, bueno. Pero está muy guay y creo que la parte bonita, aparte de visual y la historia, que es divertida, hay una personaje que es la Nimona, que no puedo hablar mucho de ella porque entonces me cargo la de esto entera, pero básicamente que es como una especie de metahumana, ya lo veréis si la veis en algún momento. Bueno, así... yo creo que el cartel de la peli es un puto spoiler. Vale, pues ya está. Tal cual. Tiene unos apéndices en la espalda y otro en la rabadilla, o sea, ahí es nada. Pues entonces sí puedo decir que se puede transformar en lo que quiera. Vale. Está muy grillada, que se puede, es un eufemismo, podemos decir traumatizada, ¿no? No se esconde, la película realmente no se esconde de lo que pasa. Lo que pasa que creo que es más el cómo está hecha y el argumento, que no me esperaba otro tipo de cosas que pasan, que más el argumento normal, que es un monstruo, el héroe o la heroína. Exacto. Vale. Y luego, pues una cosa que está muy bien, que debería estar normalizada, pero que también hay que ponerla en valor, es que toda parte de género, de orientación sexual, etcétera, pues se normaliza muy correctamente y me parece muy sano y muy bien y maravilloso. Y creo que está muy bien esta cosita, para grandes y pequeños, para todos los públicos. Muy bien. Hasta ahí puedo leer. Pues recomendamos Nimona, ¿no? Nimona, yo sí la recomiendo. Como animal acuático. ¿Como animal acuático para todos los públicos? Sí, sí, ¿no? Se supone que es para todos los públicos. Ahora me vienen como familiares que me dirían, esto no... Ya, sí. Pero son familiares carcas. Sí. Ya está. Y más jóvenes que yo. Pues hay que pelearles también, independientemente de la edad. O sea, siempre pa'lante y nunca para atrás. Sí, y menos con la visión, digamos, cerebral y social, ¿no? Venga. Bueno, pues llegamos a la esquina de la mesa. Falta el primo. Hostia, primo, no, es verdad. No. Pensaba que ibais a la par. Serio. No, íbamos a la par, pero yo no voy a hacer ni de cine. Lo que pasa es que hace muy poquito empecé a ver una serie. Vale. Y voy a hacer la pregunta porque solo he visto dos capítulos, no le he acabado y a lo mejor ya habéis hablado de ella. Entonces quiero que me animéis o la sigo o la dejo. O la cancelas tú, exacto, particularmente. Porque, exacto, me gustó el cartel, el argumento. Ya os digo, he visto solo dos capítulos y el primero pues es lo que iba a hilar un poco con lo que has dicho al principio del programa. ¿Sí? Directores que se meten en streamings produciendo haciendo series, y el primer capítulo al dirigirlo él se le nota esa mano, se le nota cómo lo hacen, actores. Entonces, lo voy a decir, se llama Círculo Cerrado, de Steven Soderbergh. con un reparto, con un reparto que yo me quedé loco. Y cuando digo loco no es porque te puede pasar, pero voy a adivinar los nombres porque no es que ya sea mi inglés, tenemos, pero chuleta, está, exacto, tengo de móviles con chuletas. Tengo sí. todos los papeles aquí, tengo full todos los apuntes de hace semanas. Yo, he visto el primero también. Sí, todo. Vale, exacto. Entonces, no pido ayuda ahí. En el sentido que simplemente daré un poco mi opinión y de verdad no más. Sí, pero danos 5 céntimos de qué va sí, a pasar exacto, para centrarnos. Pues, no te voy a dar 5, te voy a dar 1.5. Venga, va. Porque va de un secuestro. De un secuestro que es a lo mejor el spoiler. Entonces, simplemente va de un secuestro. Vale, y lo que más quería comentar era el hecho de la mano de Steven Soderbergh, de cómo lo que era él antes y lo que es ahora. Es decir, cómo el primer capítulo yo no sabía. Es decir, cuando vi Steven Soderbergh tuve que ver que era él, que su capítulo era él, porque no entendía nada. Y lo que más me gustó, y parece una tontería, ya te digo que vamos a comentar, es ver a Dennis Quaid deformado por las operaciones con una caracterización de chinos. Es decir, eso es lo que más, el primer capítulo. Entonces, el argumento está muy bien. Y esa coleta. Esa coleta. Qué poco se habla. Perdona, mi sobrina prima, que es Elia, lleva postizos mucho más... mejores que ese y estilizados. Con estilizados, por favor. Sí, porque además son una familia de superpasta. Exacto, y no sé qué, es decir, y con esa... No quiero argumentar mucho porque es un secuestro, entonces una mafia y tal, y es verlo, y además que te da mucha información ya el primer capítulo, pero se lía tanto que pensaba que me iba a dar más, veo el segundo, las críticas son buenas, eso pues dices que tu gusto, no sabes si confiar en tu gusto y necesito claro. críticas de gente para que me ayude a seguirlo. No, claro, criterio propio. Sí, confía, si a ti no te gusta, no sí, te no, gusta. Sí, no, pero digo, pero a lo mejor es que lo bueno viene en el último capítulo en los 5 minutos, no lo sé. No, a mí esas series que mejoran al quinto capítulo... Exacto. Entonces, el tema me parecía potente, los actores, que no he dicho ninguno, pero da igual, ya lo estarán mirando nuestros oyentes seguro. Por internet, pues simplemente me he quedado un poco a medias y era por si lo habíais comentado aquí tal. Entonces, estoy entre Pito y Valdemoro. Mira, es verdad que vi el primer capítulo y se me ha olvidado que lo había visto, o sea, para continuar la serie. Hasta ahí. Me acabas de... Lo que Javi... Está claro. Había limpiado aquello... Lo que Javi ha hecho con la película me lo ha hecho Aida ahora, es decir, que pasa directamente. Ni verano azul, ni... Porque no la he continuado, porque se me había olvidado. O sea, vi el primero. O sea, no solo no te ha gustado, y es la prueba. Se ha olvidado. Tu cerebro ha sido como doble check, ¿no? Sí, selectivo. Si es que no me hubiera gustado, supongo que es que... No sé, pasó o sea, quieres... como de la... La empecé a ver por Steven Soderbergh, que sí que me gusta exacto, mucho sus exacto, eso pelis. Es lo que me pasó. Que tengo como una visión, y encima muy 2000iniano, ¿no? Pues ese Ocean's Eleven, ese... Sí, 2000iniano. Me encanta este concepto porque es me estoy... me parece un apellido porque... de un señor de Extremadura. No, claro. ¿Sabes por qué lo digo? Porque me hago mayor, aunque parezca muy joven, pero me hago mayor, entonces noto que ya ha pasado una época. Entonces, los 2000, se nota mucho la diferencia de lo que... Claro, entonces... Siglo XX, siglo XXI. Entonces, simplemente, pues lo hacía, nada, comentaba, pues eso, que la serie, si la habéis visto, y que me ayudáis. Entonces veo que, bueno, Aida, gracias. Pues mira, ahora me estaban entrando... Hostia, la tengo que continuar. A ver, yo simplemente os voy a comentar que hay, por lo visto, pues 6 capítulos de serie, o sea, es miniserie, y que, bueno, no sé, tú, Aida, has visto solo uno y ya. Y ya como te ha valido ya para tener este juicio un poco... Bueno, no, ni juicio, ¿eh? Es aquello bueno, de... Sí, voy intuición. Voy a ver esta serie y al día siguiente, ¿qué voy a...? Claro, ya no la tenía ni tu memoria selectiva la ha borrado porque no le interesa demasiado. O tu supongo, parte del cerebro lúdica. Fue algo así, sí. Además, me pasa mucho que veo series, pero sin ningún tipo de filtro. Pero porque me gusta, porque empezarlas muchas y que a ver si me gustan o no, pero que no sean ni conocidas. Y esta ni la había escuchado. Ya. Típica producida a mí por HBO. Lo hago, de empezar primero HBO, los capítulos. Exacto, pero hacer... ¿Sabes? Y encima me gusta verlas antes de que la vea la gente, porque para que así parezco como más listo. Claro, digo, más, yo ya la había estás visto. Más puesto ahí, ¿no? La he yo ya la había yo, visto. Y ahora se ha hecho importante, ¿no? Como la de Succession. Yo llevaba viéndola... Y todo el mundo, Succession, yo ya la había visto. Claro. Yo ya sabía que lo que... Entonces ese era un poco el tema. Pues ya está, simplemente eso. Yo si quieres un consejo... No, que Soderbergh, a ver, se hizo mucho nombre por Traffic, por Ocean's Eleven, El Rey de la Colina, anterior a estas, pero luego, aparte de la biografía del Che, que creo que hizo 2 películas, pocamos, o sea, es un tío con 50 y pico películas y le salvas... 5 o 6, lo otro es mediocre y algunas cosas malas, o sea, tiene mucho nombre, pero yo tampoco tengo muy claro por qué. Porque es un director que tuvo su época, pero luego dejó pasar el tren. Hombre, dirige mucho, ¿no? Sí, era mucho, no, pero y tiene no cosas siempre un acierto, pues, ¿eh? Solventes, porque, yo qué sé, el año pasado estaba Kimi, la de... Espera, Zoe Kravitz, esta que tenía el pelo azul, que estaba bien, hizo y la de estos sin movimientos bruscos también. Uh-huh. A mí estas dos seguidas ¿te gustaron? Me gustaron bastante. No son grandes pelis ni salen como muy publicitadas, no uh-huh. sé si es eso o no, están en, o igual eso, salen en plataformas. A eso y tal. Es lo que me refiero. Igual pero, trabaja mucho y por eso también diluye mucho el esfuerzo, ¿no? O sea, pero luego las vas a ver, dices, ostras, pero si es de Soderbergh, y no. las ves, dices, oh, y no es la típica peli de plataforma, o sea, es, ya, estoy ya. viendo una peli que está bien hecha. Uh-huh. Comparto lo que dice Jordi, igualmente, que es verdad que yo me dejé guiar por el sentimiento, que lo que dices, del Soderbergh, decir, a ver, y además, lo que digo, que el primer capítulo me atrae un poco, pues cómo funciona y tal, ¿no? Y los actores, y dices, uy, uy, uy, que sí, que parece, que me da, que y luego chicha. Te hace... No, yo lo he ido siguiendo, ¿eh? He visto hasta las últimas pelis, y por eso empecé la serie. Uh-huh. Pero, mira, ahora no sé si darle una segunda oportunidad, ¿eh? Porque ahora me está picando el... Es que por eso, yo quiero verla, pero digo, necesito que alguien... Necesito que me ayude. Claro. Yo, si quieres un consejo, te has de mirar Warrior y déjate de... De mandangas. También, totalmente. Ya la he visto y me lo dijo mi hermano. Y pensaba, lo típico, me encantó, porque empecé con un concepto, que luego el concepto de la película... cuando ¿Estás al día con la temporada 3? Ah, no, perdón, me he equivocado. Pensaba que hablas de la película. No, Warrior, la serie. No, no la he visto. La serie Warrior. Pues ponte con ella y cuando acabes Warrior te vas a Banshee. Warrior, la peli, peliculón. Sí, no, Warrior. La de Tom Hardy y el John Edgerton. Perdón, uh-huh. Es que por eso, perdón, que me... Pero sí, sí. Warrior es el Bruce Lee, hizo un guión y entonces no murió antes de poder interpretarlo. Y entonces ahora los creadores de la serie Banshee lo han repescado y han hecho la serie, y es de cuando los chinos llegaron a San Francisco y estaban empezando a construir el ferrocarril y toda la historia. Y entonces tienes toda la Stone que ya se afincan en San Francisco, pero tienes los alcaldes de o aspirantes alcaldes de San Francisco que son populistas, lo que sería Vox aquí ahora, y que intentan ganarse el favor del pueblo diciendo que van a echar a todos los chinos, que no pueden hacer porque a los empresarios les interesa la mano de obra barata. Por otro lado, tienes a los irlandeses, que son mucho más caros, pero que también están haciendo su mafia para poder meter trabajadores irlandeses, que además los irlandeses controlan toda la policía, porque todos los policías son irlandeses. Y entonces tienes todas esas facciones, es súper coral, y va por la tercera temporada, que acaba mañana, y la vas a disfrutar un montón. Pues te digo que la vi, perdón, Javi, te lo juro que vi la portada, vi el tráiler, empecé el capítulo, pero no me acuerdo de la situación, pero lo que has dicho, que era de guión de Bruce Lee, y leí eso, y eso fue lo que me atrajo, y aparte, cómo está hecha, que me recuerda un poco a las series antiguas, como la de Broadway World, la de, ¿sabes? Es todo muy caracterizado, así, muy antiguo, pero hecho como serie, no sé cómo decirlo, a lo mejor me he explicado mal, pero te agradezco, sí. Bueno, entonces, Jordi, ¿vas a hablar de Warrior o no? No voy a hablar de Warrior. Lo dejarás hasta que acabe, ¿no? Yo, antes de pasar a Jordi, y diciendo que agradece, yo quiero agradecerle los dos imanes que nos ha regalado y un pin. Sí, quería fantástico. Decir una antena, creo fantástico. Que, o sea, me ha parecido entrañable. Es merchandising man. Sí, sí. O sea, además, la última vez que vine, pillé una camiseta, me la he puesto una vez. Pero me ha pasado esto que nos pasa a los frikis, que es que luego guardamos las cositas, las escondemos para que no le pase nada y no sé qué, y ya no lo disfrutamos más, pero ahí está. Yeah. Y yo cada vez que abro mi armario veo mi camiseta de Sin Audiencia y es como, me la quiero poner, pero no quiero que se rompa. Yo me la pongo, pero la lavo en el programa delicado. Porque, claro, para que no se... Yo, si te digo la verdad, no me la pongo porque es negra, pero es bueno. Y aquí aprovecho para explicar que en mi armario hay demasiada ropa negra. Vale. Entonces, intento huir en los últimos tiempos del registro black, que me encanta, pero que dices, hostia, es que parezco aquí monocromo, ¿no? Al final. Y bueno, pues cuando en el futuro próximo hagamos camisetas rojo burdeos o verde campiña, pues ya me la pondré todas las semanas hasta que se gaste. Bueno, pues porque yo no soy tan friki como tú, yo me pongo las cosas. Sí. Venga. Que hay que disfrutarlas. Acuérdate siempre que los valientes visten de negro. Exacto. Bueno, pues, pero es que hay demasiados valientes en el mundo. Yo voy a comentar brevemente dos libros, porque sabéis que yo cuando entro en época vacacional, aunque puedo ver muchas series y muchas películas, que también aprovecho, sí, señor. Pues me reencuentro con la lectura, tengo ese placer, ¿no? Entonces, siempre miro la lista de lo que tengo en el Kindle y a veces pues me aventuro con cosas, pero siempre acabo muriendo en Stephen King. En algunos lugares fijos, ¿no? Sí. Y entonces, claro, como prácticamente me he leído el 80% de su obra, acabo yendo a obras menores o obras más recientes que no me he leído. Entonces, este año llevo ya dos libros de él y una sí se puede considerar una obra menor, uh-huh. y la otra no es una obra menor, pero es una obra más actual, de 2019, y además yo creo que es de lo mejorcito que ha escrito en los últimos 10 años. Vale, pues cuéntanos. Voy a empezar con la, por orden cronológico, voy a empezar con la de 2006, ¿cómo que tiene que podría ser considerada una obra más pequeñita de las de Stephen King. Que, bueno, tiene 450 páginas, que para Stephen King es una cosa medianita. De tamaño no es menor, es normal. Bueno, normal, sí, porque él tiene tochacos. Normal también. Para él. A ver, exacto, no es Apocalipsis, pero ya. Es una novela que está bien. La novela se llama Cell, o sea, teléfono móvil en inglés. Sí, sí, sí. Con eso os voy a contar un poquito el argumento, a ver si queréis hincarle el diente. Imaginaros que, bueno, todo empieza con un autor de cómic, uh-huh. que es de Maine, como no podía ser de por otra favor. Manera, pero que está en Boston para presentar el nuevo cómic que tiene entre manos a una editorial, a ver si se lo publican. Y entonces él está con su carpetilla, que va a ir para la editorial, y de pronto pasa algo que todo el mundo que tenía en ese momento un teléfono móvil en la mano parece volverse loco. Hostia, y además empieza a atacar a la gente que tiene al lado. O suicidarse o estrellarse con un coche. Claro, si en ese momento estaban en un avión, pues sabotean el avión y al piloto para estrellarse. Bueno, entonces Boston se convierte en cinco páginas en un puñetero infierno. Hostia. Y entonces, bueno, pues este hombre primero intenta ayudar a la gente que ve que le está pasando cosas raras, pero llega un momento que intenta buscar refugio, y donde puede buscar refugio es en el hotel que estaba allá al lado, donde había alquilado la habitación, ¿no? Y entonces, bueno, coincide con otro grupo de gente que en ese momento es el año 2006 y no todo el mundo tenía teléfono. Estaba bastante claro. Extendido. Y no tenía teléfonos tan buenos como los de ahora. Ya había los primeros smartphones, pero bueno, vale. Sí, no eran los de ahora, eso está claro. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que la gente que en esos momentos no estaba hablando con móvil, sí. En principio se ha podido librar de esta locura colectiva. Uh-huh. Pero a medida que va avanzando la novela, la cosa va a cambiar. Lo que parecía una especie de contagio que podría emparentarse más con el mundo zombie, uh-huh. va virando hacia la ciencia ficción, uh-huh. y tiene una trama muy interesante, con un final que queda un poco abierto, y yo diría que es una novela notable. Muy entretenida para el veranito, y sin ser de lo mejor de Stephen King, tiene bastantes argumentos como para atraparte, tiene los giros cabrones que le sabe dar el Stephen King, y bueno, como siempre, logra que te encariñes enseguida con los personajes, porque el tío hace el análisis psicológico de cada personaje y hace que te encariñes y te acabe importando lo que le pasa a los personajes. Ya. Que eso yo creo que es básico en la narrativa de Stephen King, que es un tío que hace que empatices, y entonces por eso te importa lo que pasa en la, uh-huh. en la novela, ¿no? Y entonces pasaríamos a la novela de 2019, que es Poca El broma. Instituto. Esta era la menor, ¿no? O esta sea, era la menor, que sí. A mí me la has vendido completamente, o sea... El Instituto la he leído yo también. La he leído bueno. Tú. Pues entonces no ha sido en orden cronológico. Yo también, que no me acordaba. ¿Pero ya pero te sí. acuerdas? No, ahora estaba leyendo los nombres de los personajes y ya se me está desbloqueando el chiste de recuerdo. Memoria. Pues en el Instituto ya Stephen King riza el rizo, porque si hace que te encariñes con los personajes... En el instituto los protagonistas son niños. Pero no os lo voy a poner tan fácil. 625 páginas, aquí ya tenemos una obra intermedia. Un poquito más. Un poquito tochillo. Y lo que tenemos aquí es que la historia empieza de una manera muy curiosa, porque tienes un vuelo donde han hecho overbooking y necesitan liberar un asiento para una persona importante que ha de coger ese vuelo. Y entra un asistente de vuelo y dice: ofrezco $800 y una noche de hotel a quien me libere su asiento. Nadie se mueve. Es un vuelo a Nueva York, ¿vale? Vale. 1.500, 1.800, una subasta. Una medio puja, de avión. ¿No? Ahí. La gente con ganas de ir a Nueva York, no quiere estar de hostias. Y un tipo que va en el avión dice: si lo subes a 2.000 y el billete de avión, yo te libero mi asiento. Y me reembolsas el importe del billete, claro. Y dice el tío: vale, de acuerdo. Y este tío dice: bueno, pues ya llegaré haciendo autostop a Nueva York. Y entonces el tipo coge y de camino, en un pueblo entre el sitio donde salía el vuelo, que no me acuerdo dónde era, pongamos Chicago, me lo estoy inventando, a Nueva York, pues en el intermedio, haciendo autostop y tal, llega a un pueblo perdido dónde están buscando un sereno. Uh-huh. Todavía, pues alguien pues que no es un policía, pero que por la noche se ocupe si algún vecino tiene algún problema. Hay carreras de borrachos a las 2 de la madrugada. Exacto. Con coches. Uh-huh. Por la calle Mayor, etcétera, etcétera. Y el tipo está muy cualificado para ese puesto, de hecho sobrecualificado, por unas circunstancias que se explican y yo no voy a decir. Bien. Y entonces cuando estás con este tipo que le aceptan para que haga de sereno en este pueblo y tal, te cambia completamente el registro con un niño de 12 años que es superdotado y parece que tiene poderes telequinésicos. Este niño es raptado y lo meten en un instituto donde están haciendo algún tipo de experimentación con niños telequinésicos y con niños que tienen también poderes de, ¿cómo se llama? Los telepáticos. Telepáticos. ¿Vale? Stephen King total. Y entonces, los niños que hay allí son entre 10 y 16 años. Uh-huh. Y le están haciendo pruebas. Y entonces, tú ves como ese niño, que además es superdotado, pero lo de superdotado no tiene nada que ver por qué le han llevado a él allí, porque le han llevado por los poderes mentales. Y entonces ves que todos los niños que están allí tienen uno de esos dos poderes. Y les están haciendo pruebas. Y entonces tú entras en el instituto con el niño y vas aprendiendo de los otros niños qué pasa ahí, cómo te tratan los celadores, cuándo te premian con fichas, a qué puedes acceder con esas fichas, qué pasa al cabo de un tiempo de adaptación, porque parece ser que pasas a una zona trasera que no es muy recomendable ir. Y bueno, ahí te empieza la novela. Luego a media novela se cruzan los acontecimientos con ese hombre que había abandonado ese avión. Ajá. Y para mí es de lo mejor que ha escrito en los últimos 10 años Stephen King. Hay gente que dice que Stephen King no sabe hacer finales, un poco rollo Álex de la Iglesia. Yo no estoy de acuerdo, tiene finales mejores y peores. No tiene pero ni idea. En esta cuestión del instituto yo creo que el final está bastante a la altura. Y bueno, como Aida y Jordi también lo han leído, no sé, que aporten lo que quieran. Sí, por favor, porque es que si con Cell... Quiero que hagan la película... Es que le iba a decir a Jordi, harán película, ¿no? Ojalá. Hombre, Stephen King ha vendido guiones para de casi todo lo que ha hecho. Pero o sea que como me lo has dicho, es que ya me apetece. Ya. Me apetece las dos, incluso. Es que puedes hacer con la fiebre de Stranger Things, yo creo que hacen una serie, una miniserie del instituto y... Sí, aprovechando el boom. Joder. De esto, ahora mismo podrías... Yo, de las últimas de Stephen King de los últimos años, también creo que es la mejor. Mi hermano también opina igual, le encantó. Y sí que es lo que dice Jordi, ¿no? Que cuando te cortan lo del tipo ese y empiezan con lo del instituto, dices, ¿qué está pasando aquí, no? Claro. Y entonces dices, bueno, ya se juntarán, pero claro, tarda en juntarse. Sí, tarda casi, pasaron la mitad de la novela. Es lo que dice él, ¿no? El niño que llega allí, todo el percal, los celadores que son unos hijos de puta, busca alianzas, ¿no? Los niños, ¿qué pasa cuando se llevan a los niños a la parte trasera y todo ese rollo? Uf, tela. Me encantó, me pareció una pasada. Pero es que a mí Stephen King es que me tiene comprado. Yo precisamente, este verano me acabo de leer Ojos de Fuego, que no la había visto. Y tiene que muchas no había cosas. Sí, y el tema de niños con poderes y eso, ¿no? Y también me gustó tanto, mucho. Es que tiene un poco de Ojos de Fuego el instituto, ¿eh? Me gustó Ojos de Fuego, pero no es de las que más me han gustado. Que he empezado desde el principio y todo el rollo. Todos mis talks, ¿no? Y mis mierdas. Sí, estoy como una puta cabra. Pero bueno, eso, que sigue. El instituto es fantástica. Muy y bien. Luego, creo que es anterior o posterior, El Visitante... No me la he leído. Yo creo que es posterior. ¿Posterior? Porque es que eso, la tengo más olvidada, la del instituto. Exacto, la serie de... Sí. Que me pasó un poco lo mismo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que con Stephen King yo no leo. Lo siento. No, me cuesta mucho. Podrías empezar algún día, podría, ¿eh? Sí, a lo mejor. Audiolibros. Me cuesta mucho. Pero, exacto. Pero lo que decía es verdad, tendría que hacerlo. Ya lo haré. Pero me pasó con El Visitante. Y digo, ¡guau! Wow, Stephen King. Y me enganchó. Y digo, pues sí que es, ¿no? Stephen King totalmente. Total. ¿Verdad? Y digo, y me enganchó por eso, totalmente. Que tiene ese poder para escribir. Sí, una barbaridad, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí. No, y además la serie está súper bien. Eras tú, ¿no? Que preguntabas, Jordi, en el grupo. El Visitante, sí. Porque hubo gente que me desanimó un poco porque dice, es que le cuesta mucho arrancar y tal. Pero tú me dijiste que no, que valía la pena. A mí me encantó el libro y me encantó la serie, que además las vi seguidas. Bueno, uh-huh. Pues, me leí el libro y creo que a la temporada siguiente sacaron la serie. Y sí que hay cambios, pero yo creo que los cambios están bien como para adaptarlo a otro medio. ¿no? Si salvas claro, eso... Claro. Pues no estaba pensando ya que el libro Leerme Ahora, que me había acabado. Ay, no, yo me leí... Pero ahora me parece que me va a cargar El Visitante y ya sí, no, sí, va a ser el siguiente. El Visitante, que yo me creo pasa que... me encasillo mucho en Stephen King en verano, sí, pero bueno. Estás un poco encasillado, Jordi. No, pero es que lo disfruto. Pero ¿no? Es que hace sí, tiempo. Es que, mal, es que sí, el rey ya está, así sí, es que sí. No hay más. Mira, estoy viendo que El Visitante es 3 años anterior a... No, perdón. A ver, espérate. El instituto es posterior al Visitante, un año después. Ah, sí. Vino el... Pues mira, lo tengo mucho el más instituto grabado. El 2019. Y El Visitante 2018. Vale. Pues mira, se me quedó mucho más el... Sí, no, él escribe... Además, siempre lo dice, él cuando hace cualquier clase magistral o cuando da cualquier entrevista, dice que la manera de un escritor de hacerse bueno es escribiendo. Uh-huh. Y que hay mucha gente que no es consciente de que ser escritor es un trabajo. Y entonces, tú tienes que escribir X páginas al día y ponerte esa meta y no dejar nunca de escribir esas páginas. Y dice que a veces serán mejores y a veces serán peores. A veces el 70% de lo que has escrito no servirá de nada y no se publicará, pero a veces estás con las musas que sí, te sí. vienen, como la canción de Puerta 104, y entonces, bueno, pues te salen las cosas, ¿no? Entonces dice que el escritor que no se pone la obligación de escribir no es un buen escritor, yo estoy de acuerdo. En una entrevista decía que cuando se juntaba con otros escritores le decían, oye, pero ¿cómo publicas tanto? Y el pavo decía... Eso es por eso lo digo, porque esa entrevista la... Pero ¿cómo puedes? ¿De dónde sacas esa...? Es que hay una entrevista de Stephen King con el puto George R. R. Martin. Sí. ¡Toma! Y el cabrón de Martin que nos tiene ahí sin publicar después de Danza de Dragones, pues mira. Son como los polos opuestos, ¿no? Hay una anécdota fantástica del Stephen King de años A. Claro, él publicaba, hay algunas novelas como, por ejemplo, una que pasa en un instituto que secuestran el instituto y que, bueno, que lo publicaba con el seudónimo del... Richard Bachman. Exacto. Y nadie sabía que era él. Yeah. Sí. Entonces, no sé si sabes la historia. Resulta que un chaval de un instituto, una universidad que tenía tenía una publicación sobre ese tema... Le escribió a Stephen King, oye, mira, he estado comparando, estaba haciendo pin que si se parece arriba, mucho, que si para ¿no? abajo. Oye, ¿no serás tú por una de esas, ¿sabes? Y el pavo dijo, acojonante, sí, lo soy, lo confieso, y te voy a dar una entrevista en exclusiva para el diario de tu instituto, de universidad, lo que sea. Y así se supo el tema. Es que hubo, creo que son 4 novelas como Richard Bachman, y entre ellas la de Perseguido, que luego hizo la película de Running Man, que es La Larga Marcha, o sea, novelas que son muy buenas bajo el La Larga Marcha es espeluznante. La Larga Marcha, tela. Esta sí que la tela. Y Running Man también es brutal. Sí. Es un pedazo de thriller. Y la novela no tiene nada que ver con la película de Schwarzenegger, porque el final de la novela es uno de los mejores finales de Stephen King. El desarrollo, yo sí, pero quiero decir que la película no es nada medios. Complaciente. El final que tienes en la película es muy complaciente. Exacto. La primera que hizo con el seudónimo era Rabia, que era aquella que un chaval secuestra un instituto y tal, con un arma. Sí. Muy bien, pues aquí queda esta doble sesión de lectura de Stephen King, brutalérrima, por otra parte. Y ahora, pues, el círculo ha dado la vuelta completa hasta la posición del control. Y yo, claro, ahora ya tengo secuestrado el control. Ahora voy a hablar de mi película, que es la película con la que hemos empezado la música de este programa, que es Bodies, Bodies, Bodies. Y me sabe fatal... poner música y luego no hablar de la película. Entonces, claro, pues ya que he llegado aquí la pelota, pues ahora me la guardo. Y como además hay varios de vosotros y vosotras que la ha visto, pues me va a ayudar un poco, ¿no? Aunque no sé si os acordáis mucho, porque eso depende también de cuánto cala una película cuando la ves, ¿no? Si cuando han pasado igual medio año o 3 trimestres y un año entero. No, sí, yo la vi. Sí, una. Hace un año más. Prácticamente, o menos. Sí, un 10 meses o 11 meses, ¿no? Fue. Yo es que la vi antes de Sitges. Claro, tú la llegaste a ver antes de Sitges. Muy bien. Pues bueno, lo que tenemos en Bodies, Bodies, Bodies, que en el mundo latinoparlante no se ha traducido como cuerpos, cuerpos, cuerpos, sino como muerte, muerte, muerte, que es un detalle curioso, es una película, creo que la segunda en largo, de la directora holandesa Halina Reinje, y que es una película que viene de mano también de la productora A24, que sabemos que últimamente pues es garantía al menos de un poco de sustancia con el tema del terror o sus productos cercanos. Y bueno, aquí en Bodies, Bodies, Bodies lo que tenemos es una ración de terror y humor negro de mano de una panda de jóvenes ricos y a la vista del resultado del argumento, pues inútiles, perdidos también. Entonces, pues bueno, no voy a hacer spoilers, intentaremos no hacer spoilers de bodies. Bueno, intentamos no hacer spoilers de nada en la vida, pero a veces nos escapan. ¿Qué es lo que tenemos en esta película de directora holandesa, pero con reparto anglosajón, todo se ha dicho, y que estuvo en Sitges 2022 y todo el rollo? Pues tenemos una reunión de amigos y amigas pijos y pijas, más una persona que no es de este gremio social, que se juntan en una lujosa finca de una de ellas para celebrar lo que llaman una Hurricane Party. Cosas de los pijos, que se juntan en una supermansión cuando está programado por el sistema de meteorológico local, pues un tornado o un huracán, para vivirlo en la finca y hacer sus cosas de pijos drogados mientras pasa el huracán por encima, ¿no? Y les ponen títulos a las fiestas. Que exacto. Entonces, todo va de lujo, todo es súper chachi, todo es súper chupi guay, todo es muy oli y toda esa mierda, hasta que de repente, como debe pasar en cualquier película de A24 o de festival de género que se precie, pues ocurre un hecho inesperado que gira todo, que hace que la fiesta se tuerza y se convierta, en vez de pues una hurricane party para pijos, pues una pesadilla para pijos, ¿no? Este es un poco el argumento de Bodies. No sé si quienes la habéis visto quiere añadir algo más al respecto, pero mejor tampoco saber mucho, porque esta película es de esas que comienza de una forma más o menos tranquila, ¿no? Con este grupo de colegis que se juntan y se actualizan biográficamente, porque con algunos hace tiempo que no se ven y todo este rollo que a veces ocurren en las intros de las películas. Pero cuando comienza la fiesta de verdad, que es cuando se tuercen las cosas, la fiesta para el espectador, quiero decirlo, uh-huh, para los integrantes de la cuadrilla, pues hay que decir que el espectador quedamos atrapadas un poco con el grupo de amigos y sabemos lo que saben ellas y ellos en cada momento. Con lo que quiero decir que se genera, al menos bajo mi punto de vista subjetivo, un bastante buen ambiente de incertidumbre y de suspense, y con esos golpes terroríficos que tiene de vez en cuando dentro de un hilo en el que predomina un poco el suspense, más bien, ¿no? O sea, tenemos una comedia de terror, pero que quizás el terror solo viene en flashes concretos bajo un barniz continuo de suspense. Porque cuando se tuerce la fiesta, no voy a decir por qué razón, pues la gente empieza a sacar posiblemente lo peor que tiene dentro y a intentar solucionar las situaciones de la forma menos práctica y menos lógica de lo que igual harías en una situación normal, sin presión en el ambiente. Entonces, esto genera situaciones pues un tanto descacharrantes, un tanto inverosímiles, un tanto de toma de decisiones bastante discutibles en algunos momentos. Y para el espectador, aparte de que no nos enteramos como ellos lo que está pasando realmente, porque estamos bajo el yugo del guionista, pero sí que nos estamos divirtiendo con cómo reaccionan esos personajes que se supone que son, que a ver, no es que sean súper experimentados, están entre los veintitantos en edad, me refiero que ya tienen pues las gónadas con pubis y ese rollo, ya tienen experiencia en la vida, pero lo que pasa que igual no toda la necesaria, ¿no?, para afrontar situaciones que se salen de sus zonas de confort habituales. Entonces, la película nos mete aquí con ellos, ¿no? Con las pijis y los pijis aquí. Y la verdad es que, a mí, personalmente, he de decir que esta incertidumbre que genera el argumento me hizo bastante efecto. Y, de hecho, me esperaba, y hay que hablar del desenlace sin hablar de él explícitamente, pero me esperaba casi cualquier cosa para acabar de cerrar la historia, menos lo que te reserva finalmente la peli. Lo cual, pues, aunque sea solo por eso, quizás merece la pena echarle un vistazo, ¿no? No sé, quienes la hayáis visto, si os produjo esa sensación, si ya sabíais desde el principio lo que estaba pasando, porque es una de esas pelis que juega a incertidumbre hasta el minuto final. O sea, es la última escena donde se resuelve todo, donde te das cuenta de todo, donde el director y el guionista le quitan la tapa al pastel, ¿no? Y ahí ves lo que ha pasado realmente. Y yo realmente, o sea, había especulado, porque especulas mucho durante todo el metraje sobre lo que o quién podría estar detrás de lo que les estaba pasando a este grupo de amigos de la fiesta, pero no eso que pasa. Lo que pasa que también, haciendo un poco de análisis de el tipo de crítica y de factores que critica la película y de los que se ríe irónicamente, no es descabellado pensar en lo que pasa al final. Lo que pasa es que mi cerebro iba a ir, quizás por otro lado, iba a buscar quizás al asesino o a la asesina más prototípica y la cosa iba por otro lado. Entonces, aunque sea solo por eso, a mí me parece que es una película que, aunque no sea espectacular ni sea una pasada, sí que genera un tablero de juego de suspense con muertes de por medio que pues es, tiene un final, pues al menos creo que original e inesperado. No sé a vosotros qué os pareció en su momento. Bueno, lo acabo de para que me lo recordaran porque no me acordabas. Bueno, eso es un detalle también, ¿no? No, pero esto recordaba el tono, o sea, recordaba la peli más o menos, o sea, que para mí ya es sí, como sí, sí, sí. Que la de la mansión y el huracán. Sí, con sí, la gente lo de la fiesta y de la gente insoportable. Y los colorines. Y querer matarlos a todos. Exacto, también, pero ¿no? Bueno, alguien se ocupa de esto también sí, en la película. Sí. Por eso está guay. Y hablando de la gente, nos mencionaba el reparto. Tenemos a... No, yo se estaba preguntando sí, que qué os había parecido el final, vale. Pero bueno, yo qué sé, ya hablamos no, de... No me acordaba del final, pero eso me pasa con todas las pelis, ¿eh? Y bueno, antes le decía a Jordi también con los libros, los puedo volver a releer y volver a ver las pelis que las disfruto como el primer día. Sí, de hecho, o sea... Y además nunca veo los giros, o sea que... A ti se te pasan por encima, ¿no? Siempre sí, hay... Sí. Bueno, a mí en esta me ha pasado, o sea que yo tampoco soy especialmente especialista en giros. Es mira que, este que he visto unos... Ver, ¿eh? Este claro, giro, yo creo que... No, es que yo lo he visto venir, sí, claro. A ver, este es de flipado haberlo sí, visto, claro. Sinceramente, porque uh-huh. Este no hay... O sea, es bastante difícil de ver, creo, quiero pensar, ¿no? Por el tipo de registro de peli que es, la peli tiene elementos de pelis tipo reunión de amigos que se tuerce, como podría ser una mítica que hablamos hace aquí un montón de tiempo, como Donkey Punch, que se habló de ella en el Sin Audiencia 331, hace 700, mierda, mira, programas mira, de esa vaina. Es igual, estabas tú y todo en esa todavía. Y cuando tienes pelo. O incluso pues una más recientita, que también va de ese mismo tema, como es Sisi, que Sisi también, pues es que hablamos de ella más recientemente en el programa 1033, quizás también en registro estético se puede parecer un poco a Bodies. Bueno, Sisi es de la época, del mismo. Es que es de la misma jornada, sí, por eso. Festivales del año pasado. Es del mismo Sitges. Sí, creo. Pero me refiero que la estética, sí, sí, la forma de tratar el grupo de amigues... Sí, también tiene... También es un poco pues la el mismo modus operandi, al menos de guión y de dirección, ¿no? Y bueno, pero luego también tenemos pues ese registro que podría asociar a Bodies con las pelis que satirizan o ironizan a la gente ricachona y que también hemos tenido recientes ejemplos muy guapos como The Menu en el Sin Audiencia 1039 o como el Triángulo de la Tristeza en el Sin Audiencia 1047. Cito mucho últimamente tanto a The Menu como a Triangle of Sadness, pero es que para mí fueron dos sorpresas que a priori no iban por el lado del género y uh-huh. Resulta que son más de género que otras que sí que aparentemente van de género, ¿no? Pero y bueno, que vinieron por el lado del cine comercial, curiosamente. Exacto. Sí, totalmente. Y de lo mejor del año. De lo mejor del año, dos pepinazos, sí, sí. Sí, sí. Dicho esto, Iván, sí que podemos hablar un poco del reparto, ¿te parece? ¿Tú qué encontraste en el reparto? Porque además, a ver, hay que decir que pues la gente que hace de Rica Choni en este, nunca mejor dicho, de Rica guión Choni en esta película, lo hacen bastante bien. Me refiero que, como decía Aida antes, son bastante hostiables, odiosas en general, pero tenemos algún nombre interesante en este reparto, ¿no? Sí, bueno, el primero que conocí yo fue Pete Davidson, uh-huh. Que es el tipo este de Saturday Night Live. Sí. Beetlejuice de joven, que se los dice siempre. Eso. María Bakalova, que recordemos la que... La hermanísima de Borat, ¿no? ¿Es hermana o...? De la segunda parte, la prima, ¿no? De Borat. Sí, hermana, creo que salía en la segunda. Acojonante. Impresionante. ¿Eh? Sí, acojonante. Y digamos que también hace de perra que habla. Sí. En una saga de Marvel. Sí, entonces, María Bacalova es que realmente tiene mucho registro. Ella es búlgara, hay que decirlo también, porque eso, por eso aparece tanto en Borat 2 como en Guardianes de la Galaxia 2 y 3, creo recordar. ¿Y a quién más tenemos? Y hablando de Guardianes de la Galaxia, eso, tenemos a Lee Pace, que en Guardianes de la Galaxia primera es Ronan. Pero sí, también hemos visto en Pushing Daisies, ese Rey Thranduil del Hobbit. Y diréis, ¿pero esto no era de jóvenes? Ya, en teoría. Sí, y Lee Pace. Y luego está, que podéis conocer ahora, Rachel Sennott, que es la que sale en The Idol. Vale, esa es la serie que os gusta tanto, es una película. No serie, es serie. Serie, ¿no? Que es la amiga de la Lily. Sí, a los tres. Nos flipamos con super fan, esa, sí. De hecho, hacéis muchos chascarrillos sobre ella, que me han dicho. No, y van hablando cada semana en cine, en serie. Es recurrente. El capítulo de The Idol hasta el que cerró que... Sí, sí. Y ahora veo gente por la calle que se parece a Tedros. Voy, sí, me vaya, ha trascendido de la pantalla. Sí, ¿no? Me tiene... Weekend. Sí, es verdad. Vemos Chris de allí, Rosé. Vaya peña. O sea, además de escuchar puto de Weekend, trap que cantaba yo la semana pasada. Como lo pille al de Weekend, vamos. En fin. Bueno, pero al fin y al cabo tenemos lo que es un reparto pues más o menos de gente bastante joven y que pues hace unos registros bastante interesantes porque realmente quieres que pasen todos, menos alguno o alguna, por la picadora. Que los pasen por el cuchillo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, quizás pues... Sí, una hostia al menos, sí. Sí, un par así, mano abierta, así pim pam, yo qué sé. Pero bueno, yo qué sé, al final, bodies, pues a mí realmente, pues... a ver, no esperaba gran cosa, pero me lo he pasado muy bien y de hecho... no he sabido descorchar la botella de champán hasta el final con el secreto que tenía dentro, pero bueno, yo qué sé. A veces hay que esperar hasta el final. Pregunta, a mí no la pude ver, pero a mí me llegó como input que le faltaba chicha. Chicha, sí. ¿Te refieres a sangre y fecha? Sí, a ver, es que la película realmente... Porque además precisamente la comparaban con Sissi y Sissi sí que tiene chicha. Es lo opuesto, en ese aspecto es lo opuesto. Pero te voy a decir, sin hacer spoilers, que hay algunas razones argumentales para que los registros en ese sentido sean distintos. Vale. Y quizás te estoy vendiendo eso que dicen a veces, que vendo yo motos, que no sé qué, cuando yo simplemente doy mi opinión. Pero bueno, a lo mejor me estás vendiendo un triciclo. No, simple, a ver, hay que decir que quien busque realmente, pues eso, mucha explicitud, mucho gore, simplemente hay un par o tres de escenas contundentes, de buenos hostiazos, nunca mejor dicho, y ya, me refiero a que no hay una gran profusión de maquillajes, ni de piscinas de sangre, ni cosas de estas. Pero están al servicio de la trama de suspense, que lo cual pues les da bastante valor a esos golpes puntuales que hay de sabor. Iván, no sé qué quería comentar. Que también te digo que sí, para mí también le falta chicha. Porque sí es una hora de drama... Sí, bueno, pero una hora pero y 10 de drama. Va teniendo durante la película, va teniendo chicha. Sí, va pasando cositas. Va pasando cositas. Sí. Y luego al final tiene explosión de sabor. Sí, pero al final. Sí, sí. Esta reparte juego. Esta reparte juego. Esta en ese aspecto es más cometida. Bodies, aunque tenga tres cuerpos en el título. O tres muertes en la versión. Sí, latina. Pero va repartiendo juego durante toda la peli. Porque empieza. Va muy rápido al asunto. Pues vamos a jugar. Claro, y juega. Vaya. Sí, porque de hecho el título de la peli es un juego. Es el del lobo, ¿no? De estos de un poco pues de jugar a matar a oscuras y el que pierde pues bebe o no, o se droga o se mete una flequilla. No, es eso, no, que uno es el lobo, ¿no? Sí. Los lobos de Castro Negro, si quieres jugar el juego de mesa. Eso. Exacto. Bueno, pues ahí está la aclaración. Yo aparte quería decir simplemente que algo que me ha chocado bastante también de forma... al menos positiva por lo original, es el soundtrack, porque ya habéis escuchado una toma al principio del programa. Hay un tipo que se llama Disaster Piece, que es un productor especializado en electrónica vintage, tipo 8 bits y así, y entonces, aunque parezca que es un modernaco, lo que suena al principio y al final del programa, realmente está hecho con máquinas antiguas y además eso, pues un poco con ese aroma de, digamos, de sintetizadores antiguos, que aquí dan el pego de una peli moderna de festival de género y tal, Pero que sepáis eso, que están todos, todo el soundtrack está facturado con material vintajero, ¿no? Porque este artista, este productor está especializado en ese rollo. Y luego aparte también tenemos el soundtrack salteado de artistas femeninas actuales, mujeres que están en la cresta de la ola de los sonidos más poperos del momento actual, muchas de ellas rapeantes. Y hay gente, pues yo que sé, como Princess Nokia, como Azealia Banks o como Charlie XCX, que entre 7 u 8 nombres más que hay de cantantes y de rappers que hay metidas a presión en esta película, a priori, pues que puede no llamar mucho la atención, pero que contiene un rato bueno de entretenimiento, sobre todo en el punto de vista del suspense y del humor negro hacia los ricachonis. No la has vendido, es decir, la has regalado ya. Yo no sé. Vale, pues ya está. Me la puedo poner en el metro. Cuidado con la meta de Javi también, ¿eh? Claro. Bueno, a mí las pelis que me gustan. Buen yo... vendedor, da igual. Si luego no me gusta, pero me la ha vendido también. Luego vienes y me lo dices. Bueno, llegados a este punto, hemos hecho el círculo completo en la mesa, pero es que no nos queda mucho tiempo. Y de hecho estamos fuera del tiempo desde hace rato ya. Y simplemente, no sé, yo me despediría ya o intentaría meter algún contenido rápido de como mucho 3 minutos, que no sé si es algo que alguien tenga por la mano o no, alguna serie, algún tipo de registro ahí puntual que digas, hostia, esto no merece la pena comentarlo más que 3 minutos. Vale. No sé, go. Sí, yo como vengo una vez al año, venga. Estos 3 minutos van a ser míos. Hostia, no, al contrario, esto, no. Esto puede cambiar en el futuro, no, que lo sepas. Lo habéis comentado y es muy básico y tal. Marvel, vosotros estáis muy, sois muy hype en este sentido, pero hace muy poquito vi Guardianes de la Galaxia 3. Vale. Y voy a hacer nada, simplemente que lloré. Lloré con la película. Lloré. Te lo digo en serio. No. Pues genial. No, lloré de emoción, de todo el tema de las fases y tal. Ya te digo, mi comentario es muy básico, pero sí. Me gustaría que vosotros, que no sé si sois muy marvilianos, pero vi Guardianes de la Galaxia y me recordó el que yo viví el concepto de la primera fase. Así uh-huh. Como todo muy producto y tal, sí, pero sí, me gustaba. Ver, claro. Ahí, me gustaba, Guardianes ver, es de la segunda fase. ¿Cómo? ¿El qué, perdón? Guardianes es de la fase 2. Ah, Guardianes de las 2, vale, perdona, sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Gracias por decirlo. Sí que son de la... Tenemos aquí al mayor fan y al mayor hater. Pues por favor. De Marvel, que es Iván. Vale, perfecto, pues por favor. El Baron Asler, ¿no? Gracias. Eres un Baron Asler, sí, total. Gracias, porque no sé si ha abierto una veda, pero quería decir que tú que entiendes mucho más y... Creo que empezó la fase 2, la Guardianes, si no me equivoco. Pues mi sentimiento fue de volver al principio, de volver al sentimiento de... Oh, de que bien. Cómo mola, ¿no? Cómo mola, no. Qué bien, sí. Los personajes y luego lo triste que es. Me encantó, es decir, que quería comentarlo porque la vi solo en un portátil, nada de cine, nada, ¿sabes? Y dije, no, ¿cómo puedo? La vas a ver en un cine y vamos. Ya, en un cine. Es que Rubén, si puedes en algún momento ir a verla en el cine porque por algún sitio la restrena. Claro, lo tú que imagínate sea. Esa escena pasillo. Claro, eso se ha de ver en cine. Claro. Y escuchar. Sí. Bueno, pues veo que la habíais visto. Sí, no, y de hecho creo que en general nos ha agradado bastante a toda la tropa de la mesa. De hecho, en lo que viene a ser series y películas de esta fase 4, creo que todos los de aquí salvamos la de Doctor Extraño de Raimi y Guardianes 3, lo demás, ya está, sí. Todo al garete. Me gusta que me has dicho que ha sido estafa C4. Sí. Lo que pasa es que eso va con cualquiera de las fases porque sirve para cualquiera, cuidado. Me gusta tu sentido afilado de... No, pero es lo que... Al final, si destacamos la de Raimi y la de Gunn, ¿por qué destacamos la de Raimi y la de Gunn? Porque ponen a alguien que sabe lo que hace a los mandos. De hecho, Rubén lloraba porque sabe que Gunn se va a DC. Totalmente, y estoy esperando a ver el nuevo producto que ya os digo, que vosotros entendéis más, pero digo, a ver qué toque le da... Y a ver, bueno, qué hace. El que le dio a Escuadrón Suicida. Lo mismo. Hizo, total, claro. Totalmente. Y ya Peacemaker en la serie. No lo veo claro, exacto. Pero quiero ver a ver qué va a hacer con el gran Superman, ¿no? A ver qué va a hacer con el gran papel ese que todo el mundo está esperando. Estaremos aquí para contarlo. Bueno, de un año, dicho esto, sí que se han cubierto esos 3 minutos que decíamos. Gracias, Rubén. Y ahora sí, nos tenemos que ir pensando en despedirnos, en irnos, como es debido en este Sin Audiencia, y simplemente antes de marchar quiero agradeceros a todas vuestra asistencia, vuestra aportación. Al Jordi no hace falta porque no debería estar aquí, porque está de vacaciones, y a él se lo agradezco cada semana. Pero, en serio, o sea, nos hacéis muy felices viniendo aquí a ayudarnos a sacar esto adelante, y además creo que con un nivel pues ahí potente, ¿no? Que es lo más importante en cuanto a registro, a contenido y a variedad de comentarios, que es lo que buscamos al final, ¿no? Entonces, lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a miles para todos, para Iván, para Ida, para Jordi, para Rubén, para Juan Carlos, incluso para Jordi, mi partner. Y oye, nos marchamos por donde hemos venido con más material de la soundtrack de Bodies, Bodies, Bodies. Al principio hemos escuchado un track, por si lo queréis buscar, que se llama BBB, con doble E, y ahora nos marchamos con uno que se llama Who Killer, que pues plantea una de las preguntas interrogantes que hay en Bodies, Bodies, Bodies todo el rato hasta el minuto final. Así que, dicho esto, nos marchamos por donde hemos venido. Valar Morghulis. ¡Motherfuckers! Thank you.